it's alright. Bienvenidos y bienvenidas allá donde nos estéis escuchando, bien sea en Londres, en Holanda, en Argentina o en cualquier otra parte del mundo. Exactamente, Juan, nos escuchan en todas partes del mundo, espero, a ver qué... Bueno, también en Siberia, ¿no? Tenemos ahí a un ciudadano que sea... Un ciudadano siberiano que se manifestó solo en una plaza y ¿qué hicieron? ¿Fueron a por él o...? Bueno, no lo sé, yo creo que al menos ha salido en las portadas de varios periódicos internacionales. Son las 2 y 16 y comenzamos el boletín informativo de Agora Sol. Hoy, en el día 12 de la Acampada Sol, el programa de actividades no ha disminuido. Desde ayer hemos podido ver la estructura de una cúpula en el campamento que ha sido construido por unos arquitectos simpatizantes del movimiento. Cuando esté terminada, albergará farmacia 3, psicología y terapias naturales. La cúpula está situada en un lugar donde no molesta a nadie y completamente libre de paso. Cuando finalicen su construcción la podremos reconocer por su gran tamaño y porque estará forrada con una tela blanca con el mapa del mundo. Cada vez más plazas se están juntando a la lucha del movimiento 15M y ayer en Atenas se manifestaron 25.000 personas. Apotelicates y mandicó y atomelon tis antropótitas. Elines, sinegiste en... Griegas y griegos, buenos días desde Madrid. Que hoy sea el inicio de una nueva época para el pueblo griego que la dictadura de los mercados quería aniquilar. Las clases dirigentes os querían sometidos al nuevo orden mundial, pero la paciencia del ser humano se acaba y la reacción es inevitable. Estamos emocionados por haber encontrado tantos símbolos parecidos a los que vimos la semana pasada en la Puerta del Sol, que como Plaza Sintagma y todos los otros lugares donde se concentran los españoles y los griegos, constituye una señal importante para el futuro de una nueva humanidad. Griegos, continuad luchando. Tenéis nuestro apoyo incondicional. Empieza el tiempo de diálogo de esta primera tertulia del Ágora. Un Ágora que, créanme, da mucho de sí, porque las propuestas para crear una sociedad más justa son diversas, interesantes, muchas de ellas, y basadas sobre todo en la realidad de los problemas que atañen a las personas, a usted que nos está escuchando y a, en definitiva, todos aquellos que están viendo cómo derechos están siendo vulnerados día tras día. De quienes se acercan a esta Puerta del Sol y en otras plazas como la de Cataluña, en Barcelona, Granada, Santiago de Compostela y otras tantas ágoras en España que intentan buscar respuestas a los desafíos del presente. Por otro lado, son numerosos los medios que informan acerca del descontento generalizado por parte de los comerciantes. Desde la Comisión de Información nos aseguran que los comerciantes están de acuerdo con los motivos de la acampada. Que los comercios están hasta las narices y que pasa. Mentira. Hay opiniones diversas en cuanto a la relación con los comerciantes, pero desde la Comisión de Información nos informan de que ya se ha organizado una comisión de solidaridad con pymes y vecinos, que está en constante contacto con los comerciantes para apoyarse y colaborar conjuntamente. Dicen que a los comercios les interesa que esto salga bien, porque para reactivar la economía española es necesaria reforzar las pymes. Ayer ya se quitaron las pintadas y los carteles de las fachadas de los pequeños y medianos comercios. Estos últimos días ha habido muchas informaciones sobre qué es esta movilización ciudadana, qué es el 15M, qué reclama, cómo se organiza, cuál es su nombre. En definitiva, sabemos que hay un exceso de información sobre una protesta generalizada, espontánea y que tiene como fuerza motriz conseguir un mundo más ecuánime, más justo, más amable y en el que los últimos decenios se han perdido valores y se han privilegiado cuestiones mercantiles por encima de las humanas. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión especial de cobertura del quinto aniversario del 15M desde la Puerta del Sol. En Ágora Sol Radio estamos dispuestos hoy a echar el resto porque la verdad es un día muy especial. Estamos en una redacción además muy bonita, muy pegados a la plaza. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre aquí este 14 de mayo de 2016. Y bueno, hemos empezado con un recuerdo de qué es lo que ocurrió en aquella acampada, qué ocurrió ese mayo de 2011. Y bueno, pues nada, emocionados, con la emoción a flor de piel, como os podéis imaginar. Componemos el equipo de momento, hay mucha más gente, luego irán pasando por estos micrófonos, pero componemos este primer equipo de redacción y locución, Patricia Orrillo. Muy buenos días, Patri. Muy buenos días. Estamos, desde luego, es un día especial. Vamos a estar aquí en la Puerta del Sol, vamos a estar no solamente en el estudio, también bajaremos a la calle. Yo creo que va a ser un día no solamente para recordar y como hemos iniciado esta retransmisión, ¿no?, con un recuerdo del manifiesto original de Ágora Sol Radio, sino que también vamos a intentar analizar todo lo que se está haciendo en estas jornadas del quinto aniversario y, por supuesto, encontrarnos para dialogar y pensar en los siguientes movimientos de este gran movimiento. Echar la vista atrás, pero de forma constructiva, ¿no? Vamos a ver qué se ha hecho, qué se podrá hacer y qué hay que seguir haciendo. Sí, y además yo sé, Mariana, que a algunos se nos van a caer las lagrimillas y es normal, pero también tenemos que dejar a un lado el punto trágico y darnos cuenta de que hay que seguir combatiendo con uñas y dientes porque no se ha cambiado todavía todo lo que necesitamos cambiar. Así que, bueno, vamos a ir contándonos también que aquí tenemos, estamos Mariana, estoy yo, pero están otras dos personas que nos van a ayudar también ahora en este primer momento de la emisión a empezar a contaros este comienzo de aniversario. Así que estamos aquí con Pablo y con Carmen. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Patri. Eso es curioso lo que estabas comentando antes, la idea de nostalgia. Hace cosa de un par de años, Juan Luis Sánchez, el periodista, respondía esto en una entrevista con Fanetín, de hecho fue el 2011, y decía que para él el mayor enemigo del 15M era la nostalgia. Y yo aquí traería un poco a colación una cita del filósofo Willem Fusser, que decía: la memoria no es pasado, la memoria se hace en tiempo presente, siempre desde presente. Así que creo que es un poco, podríamos pensar este quinto aniversario desde el momento presente, 2016, y mirando hacia el futuro. Totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y después, más después de haber estado escuchando a Richard Clayderman y el comeflor que se respiraba en la plaza en aquellos primeros días, que es muy emocionante, pero afortunadamente algo se ha evolucionado desde entonces. No en la esencia, pero igual sí en las formas. La verdad es que aquella época y aquellos momentos de acampada, de comisiones, de respeto, etcétera, etcétera, era muy bonito, porque era algo completamente distinto, no había ocurrido nunca, efectivamente, pero sí que es cierto que había mucho, no sé, dentro de esa capacidad que tuvo de autoorganización, toda la gente que de repente acampó en la Puerta del Sol, sí que es verdad que como cabía todo, pues había cosas muy raras, mucha flor, pero muy bonita, pero sí, sí que es cierto que las asambleas, como ya mencionaré en algunos cortes que hemos rescatado de aquel programa cero de Ágora Sol Radio, lo que importaba era una búsqueda de consenso que lo definen en principio como la conseguir que no haya una negación absoluta ante una propuesta, pero claro, eran horas y horas de asamblea. Había una cierta inoperancia, ¿no?, en cuanto a lo que ocurría en esa plaza. Muy bonito todo, muy constructivo, pero pesado. Sí, sí. Creo que el procedimiento asambleario era nuevo para todos y nos costaba bastante. Para mí era como volver a la escuela y sentarte en un pupitre y aprender a escuchar, a dialogar, a reconocer la diferencia del otro. Y se hacía efectivamente muy frustrante. Creo que venimos de una cultura que no nos enseña a trabajar de esta manera. Y también creo que, bueno, sí, hubo momentos en los que claramente nos dimos cuenta que había cosas que no debían pasar por un procedimiento asambleario. Y esto lo fuimos aprendiendo con ensayo y error. Y los errores duraban semanas. Así que fue duro, sí. Es cierto, sí, íbamos despacio porque íbamos lentos, esencialmente. Sí, íbamos despacio porque íbamos muy lentos. Bueno, así era. Hay que decir que, bueno, yo desde luego no estaba en Agora Sol Radio cuando hemos puesto ese manifiesto, y no sé cuál ha sido vuestra trayectoria, pero en realidad mi colaboración con Agora Sol Radio es bastante reciente. Sigo sin tener programa. Aquí lo vuelvo a decir como cada vez que hablamos. Parece que solo me sumo a los especiales, que tiene un punto también muy cómodo por mi parte. ¿Qué hacíais vosotros cuando realmente empezó Agora Sol Radio a funcionar, ¿no? Cuando ese manifiesto se produjo. ¿Erais parte ya de esta maravillosa emisora? No. Yo estaba en ese momento haciendo mi gran archivo de paisajes sonoros del 15M, asistiendo a asambleas, blasfemando, yéndome de las asambleas. Pero recuerdo un día salió una en Twitter, en el Twitter de Acampada Sol, la cuenta de Acampada Sol de Twitter lanzó una consulta, dijo: vamos a montar una radio. Y la consulta era: dadnos ideas de nombres posibles. Lo hicieron así en plan crowdsourcing. ¿Qué nombre se le podía dar a la radio? Y yo envié una propuesta que afortunadamente no salió, ya no la recuerdo, debía ser algo muy malo, pero eso fue más o menos aquella semana del 20 algo, creo que la primera emisión fue el 26, pero no era parte de la radio yo, no, de hecho, vamos, empecé a escucharla entonces. ¿Y tú, Pablo? Yo tampoco, yo el día 15 de mayo estaba en Bilbao, en la Criticona de allí, en un encuentro de masas críticas, y me fui pensando que en Madrid iba a haber una manifestación más de las que había esos días, que no iba a llegar a nada. Y recuerdo volver el domingo por la tarde y encontrarme con mucha gente de la que había estado en Bilbao, con la que no había quedado para allí, flipando en colores de lo que estaba sucediendo en la plaza. Y luego recuerdo haber oído hablar de Agora Sol, escuchar alguna de las emisiones, pero desde luego nunca se me había pasado por la cabeza participar en la emisora. Yo me sumé a este proyecto cuando llegó la radio a Seco, donde yo militaba, y me apunté. Habrá que hacer un repaso por los diferentes espacios en los que ha estado Agora Sol Radio. ¿Y tú, Mariana? ¿Tú también estabas aquí o...? Yo estaba aquí, pero no estaba en Agora. Yo, cuando estuve en la Mani, que luego desde la que se quedó la gente a acampar la primera noche, yo no pensaba que la gente se fuera a quedar a dormir. Me enteré al día siguiente, pensaba que los iban a cachar a palos, como diría un amigo mío argentino. Y no pensé nunca que hubiera una segunda noche. Entonces, cuando hubo una segunda noche, ahí me entró tal subidón. Y no sé si era una mezcla entre extrañeza, subidón, no sé qué hacer, oh my God, que decidí venirme a dormir. Y entonces me llevé el saco a casa, o sea, al trabajo. Y según salí de trabajar el día número 3 de la acampada, me vine aquí. Y me tiré 2 días durmiendo de aquí al trabajo y tal. Y recuerdo, no estaba todavía creada Agora Sol Radio, porque se creó en el día número 12 de la acampada de Sol, pero sí que al tercer día de estar ya había creada una comisión de comunicación. Ya había se había preparado una estancia específica para abastecer de comida, agua, etcétera, etcétera. Ya esa acampada estaba tomando ese aspecto de microciudad que luego desarrollaría. Y sí que recuerdo también que dormí cagándome de frío en una moqueta roñosísima, pero con toda la tranquilidad del mundo, rodeada de gente que no conocía absolutamente de nada, pero con la que de repente encontré que tenía ganas de compartir cosas y de hacer cosas, ¿no? Y sí que recuerdo también que todos los momentos que yo estuve en la acampada durmiendo y conviviendo con la gente, yendo y viniendo del trabajo, eran momentos de maravilla, porque de repente hacía falta algo y a la media hora o las 2 horas alguien lo traía, alguien lo aportaba, ¿no? De repente fue un tal espíritu, yo perdonadme, pero sí que es cierto que hoy voy a estar un poco come florista, pero es que me estoy dejando llevar un poco por la emoción. Entonces, que hacía falta un alicate, pues lo tenía alguien, que si no bajaba una vecina con no sé qué, si no... esa sensación fue muy especial Y yo creo que sí que, a pesar de que nos hemos vuelto operativos, creo, o no lo sé, pero sí que es cierto que ese sentir común, yo creo que es algo que se puede recuperar y que se debería también revalorizar mucho, ¿no?, en este quinto aniversario. Sí, iba a comentar aquí, como estás en plan come flores, que alguien mencione cómo olía a la gente de la acampada a la segunda semana. Cierto. Así para quitaros un poco de amor romántico. Es verdad, venga, va. Acabo de quitarme un geranio del pelo. Pero sí, no, yo recuerdo la manifestación del día 15. Como yo realmente no quería ir a esa manifestación. Una semana antes, Rubén Martínez había enlazado el manifiesto de Democracia Real ya, y a mí me pareció una tontería máxima. Era una cosa así que dije, bueno, son los típicos estudiantes de políticas otra vez con sus grandes revoluciones, y que, porque el manifiesto me parecía muy blando, muy general, muy poco preciso, muy poco concreto, muy así idealista. En fin, eso era un poco el cínico hablando en mí, ¿no? Quiero decir que, bueno, una razón por la que tardamos tantos años en salir a las plazas es que el cinismo se había apoderado de nosotros. Entonces, a la manifestación fui realmente porque un compañero de Sevilla dijo, oye, ya que va a haber manifestaciones en todas las ciudades, vamos a salir a grabar paisajes sonoros y luego hacemos algo con eso. Entonces, dije, bueno, pues... Así que el domingo hasta las 5 de la tarde no sabía si iba a la manifestación o no, pero dije, bueno, ya que vamos a ponernos a grabar, saqué los micrófonos, la grabadora y fui para allá. La manifestación me pareció muy festiva, muy simpática, muy agradable. Llegamos a Sol, se hizo una especie de mitin, lectura de manifiesto, nos dispersamos, nos fuimos cada uno a nuestra casa. Y simplemente aquella noche del 15, yo y un par de amigos en Twitter empezamos a discutir, o como se suele decir en el lenguaje más contemporáneo, a trolearnos en Twitter. Era sobre lucha política, violencia y más cosas. Me acabé enfadando mucho y vi el tweet de otra persona que decía que había 30 o 40 personas que se quedaban en Sol. Y como vivía cerca, pues me bajé, me vine a la plaza. Y me encontré pues un grupo de personas, ya 5 o 6 comisiones funcionando, 2 personas de la comisión de comunicación redactando una especie de manifiesto, y ya estaban allí. Y empezó la primera asamblea de Sol. Y el resto fueron noches sin dormir y cosas. y no había una, digamos, una planificación para este quinto aniversario. Vamos a contaros un poco cuál es el programa que se ha ido preparando, que han ido elaborando diversos colectivos. Aquí hay un trabajo de verdad muy muy colaborativo, es decir, ha habido todo tipo de grupos que han ido organizando diversidad de actividades, y que, bueno, os vamos a contaros un poco qué es lo que va a pasar hoy durante todo el día, qué va a pasar mañana, y bueno, luego ya entraremos en entrevistas y cosas que queremos hacer nosotros aquí como parte del aniversario desde los micrófonos de Agora Sol Radio. Así que venga, vamos a comentarlo. A ver, empezamos. Mañana hay mani, ¿eh? Mañana sí que es verdad que hay manifestaciones. Es importante que lo recordemos. Sí, a ver, que yo la liaré. Es desde Cibeles a Sol, ¿no? A las 6 de la tarde, ¿no? En principio. Correcto. Sí, correcto. Y curiosamente, para los que no lo sepáis, el Cercanías, desde esta noche a las 12 de la noche hasta, me parece que es el lunes a las 10 de la mañana, pues no va a haber trenes que lleguen a la Puerta del Sol. Es curioso porque primero el 15 de mayo, no solamente es el aniversario del 15M, es que es San Isidro. Y curiosamente se ha elegido un día para hacer unas reformas, según nos han dicho, nos han contestado en la cuenta oficial de Cercanías de Madrid, que es por obras de mejora en el túnel de Sol. Bueno, pues justamente han elegido un día, curiosamente coincidiendo con, no sé, elementos muy festivos y sabiendo que Sol es el epicentro de la ciudad y que mucha gente se desplaza en Cercanías al centro mediante Cercanías. Así que sepáis que si venís al centro, pues no sé, llegad a Atocha o buscad otro punto, pero no podéis llegar a la Puerta del Sol desde Cercanías. O como dice Javi Lillo de nuestro programa Pata de Cabra, venid en bici. Efectivamente, es otra de las opciones, además más que recomendable, venir en bici al centro para, digamos, también hacer ese cambio de entender que bien, están los transportes públicos, pero que a veces nuestras piernas son un buen transporte y que tenemos pues eso, también la posibilidad de venir en bicicleta. Exacto, pero que bueno, que aunque Renfe no facilite las cosas, que sepáis que mañana hay manifestación a las 6 de la tarde desde Cibeles, para terminar ¿dónde? Pues en Sol. Así que os vamos a contar, llamando la atención sobre la mani de mañana, que además está pedida legalmente, o sea, se ha hecho todo lo que hay que hacer para que luego digan que somos unos buscaproblemas. Se ha comunicado, es una manifestación comunicada. Ya sabéis que las manifestaciones no son ilegales, que no hay manifestaciones ilegales. Se ha hecho una comunicación, aunque eso no es necesario en democracia, teóricamente. Sabemos que eso, como puede conllevar problemas, se ha hecho una solicitud. Así que está hecha la solicitud. Efectivamente. Bueno, vamos, hoy, el día de hoy es un día muy, muy completo aquí en Sol. Y os vamos a contar qué es lo que hay para que os deis un paseo. Además, por fin parece que la lluvia nos ha dejado ya un poquito de respiro. Y el día de hoy va a ser estupendo para celebrar que las calles son de la ciudadanía, ¿no? Y que seguimos haciendo las nuestras. Hoy, por ejemplo, ahora a las 12 de la mañana, se va a leer en internet el monólogo de Marte 15M para pedir un cambio, por un cambio de valores. ¿De acuerdo? Eso empezaba a las 12. Tenemos también la exposición durante todo mayo, que no terminará hoy, sino que estará permanente hasta que finalice el mes, en el Centro Social 3x3 del Archivo 15M, en Lavapiés. Eso también está muy chulo, si podéis pasaros, que además hay tiempo de sobra para que lo podáis acoplar en vuestras agendas. ¿Qué tenemos? Tenemos además... Vamos a ver, desde las 12 la exposición en Sol del archivo, un poco para presentar lo que está en tres peces, que luego continuará. Tenemos la emisión de ahora de Ágora Sol Radio y el punto de encuentro de la Red Invisibles de Madrid, a partir de las 12 también. Igualmente estarán reunidos y varios bancos de alimentos que surgieron tanto de la plaza como de las diversas asambleas que de la derivación que hubo a los barrios y pueblos, por ejemplo, pues, Tetuán, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo se está celebrando también el taller Conoce tu hipoteca, importante, La Paz sabéis que sigue trabajando, sabéis que el tema de los desahucios sigue muy presente todavía, desde aquel 2011 es algo que todavía no se ha conseguido eliminar. De hecho, eso es una cosa que es importante que tengamos en cuenta, es decir, Madrid es una de esas ciudades del cambio en las que entró una confluencia ciudadana para bueno, pues teóricamente con personas que estaban trabajando en estos espacios para evitar precisamente que se siguiera desahuciando a la gente, pero en Madrid, pese a las medidas que se han tomado, se sigue desahuciando a muchas personas. Entonces, que no ignoremos esta realidad que existe y que por el hecho de que Manuela pueda tener un compromiso de eliminar esta situación, de facto hay muchos desahucios semanalmente. Así que también os llamamos la atención sobre este tema porque parece como que Madrid y Barcelona fueron sitios ya como lugares ideales y no es el caso. Así que hay que tenerlo en cuenta. No nos olvidemos. Bueno, tenemos con nosotros al compañero antes de seguir con... Bueno, a la una, por si ya estáis por aquí y queréis participar, os contamos, os adelantamos, que va a haber un taller asamblea de titulaciones para parar la hipoteca, como decía. La privatización del agua va a ser a las dos, pero ahora tenemos con nosotros... dinos tu nombre, que es que al final... Jerónimo. Ha venido Jerónimo para hacernos precisamente ese monólogo que os comentábamos de Marte. ¿Vale? Así que bueno, te vamos a hacer el Jerónimo el micrófono y todo tuyo. Perfecto. Siéntate por aquí, por favor. Si no provoco la guerra de los dioses, tendré que hacerla en el mundo. ¿Qué hacer, sueño infinito? Sentido ambicioso. ¿Quién es capaz de desobedecer al poder? ¿Debo luchar por lo que creo? ¿Debo creer en mi verdad? ¿No es cierto acaso que si dejo de luchar, el mal ganará su batalla? ¿No es la ley y la costumbre donde se ampara muchas veces el poderoso para esconder la libertad? Tal vez mi padre tenga razón. Los humanos merecen morir. Padre, si pudieses aconsejarme en mi deslealtad hacia ti. Tú me creaste para escoger la verdad más cierta. Oh, colores, metáfora de lo diverso. Oh, emociones, mar infinito de verdades por descubrir. Oh, libertad luchada. Si la vida debe morir, yo debo ser el primero en perecer por defenderla. Si sentir es vuestro milagro, Marte desafiará a Júpiter para mantenerlo, y todos los reinos deberán unirse junto a mí para seguir adelante. Oh, amor desconocido, placer desvirgado. oh diversión desbordante. Acudid a mí impulsos necesarios. Disfrute del suceso verdades de la salud. Acabemos con la lucha de los oprimidos y que sean los dioses poderosos los que liberen el sentimiento. La guerra de los dioses debe empezar. Nibiru. Ahí ha estado. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Jerónimo. De nada, muchas gracias a vosotros. Simplemente si puedo puntualizar, ¿no? Puntualizar que lo que se hace es pedir un cambio de valores. La gente lo está leyendo en la red desde hace 4 años. Se ha traducido a 17 idiomas por movimientos de todo el mundo. Desde Occupy Wall Street a Occupy Brasil, en Grecia también. Ahora está la Global Debut, que ayer enviaron un vídeo de Toulouse. Y la obra entera se ha representado por Occupy San Francisco, de Occupy Farm y otro movimiento pacifista que es Panina en San Francisco. En La Puerta del Sol la estrenamos el 15 de mayo del 2013 y en Sevilla se leyó en el 2011 en la toma de posesión de Zoido, con micro en mano mientras tomaba posesión, se leyó entera por primera vez, que fue el movimiento de la acampada de Sevilla la que lo impulsó. Zoido, el alcalde de Sevilla. El Zoido, el alcalde. Querido por toda Sevilla. A partir de ahí fue donde empezó todo. En verdad fue malestar.org los primeros que lo lanzaron a la red. La Comisión de Traducción de Madrid de esa época decidió traducirla al inglés y a pasarla a Occupy Wall Street. Y bueno, en verdad estamos muy contentos porque la obra habla precisamente de un cambio de valores. ¿Por qué? Porque nos sitúa un poco ante esa necesidad básica del ser humano, ¿no? De ser simplemente más que el otro y de simplemente creer que su supervivencia consiste en ser más que el otro a través del dinero, a través de la corrupción, a través de las modas, sin moralidad, sin ningún tipo de conciencia del asamblearismo, de la concordia, de lo que es estar las personas debatiendo, escuchándose unas a otras cuáles son las necesidades. Y no tenemos que olvidar que esos son valores y maneras de vivir. Las personas escogen o estar en el conflicto y en la dependencia constante y en el pensarse ser el salvador de una sociedad, aunque sea pudiendo ser corrupto, ¿no? Pudiendo ser, porque así es como empieza esta obra, empieza con que la humanidad es corrupta, entonces Júpiter se quiere cargar a la humanidad entera. Y el cambio de valores que nosotros precisamente promovemos y que promueve esta obra y todo el 15M precisamente ha sido el asamblearismo, ha sido todo lo que es el tema de poder escucharnos unos a otros y de aprender a que somos transversales, a que hacemos entre todos una piña y a que pues somos un poquito menos básicos que los demás, ¿no? Porque el problema más grande es que nos quedamos en eso de la dominación y la sumisión con una visión muy básica. Y sí creemos que la cultura tiene mucho que aportar, sí creemos que la cultura también tiene que ser más bien tratada por cualquier tipo de gobierno y por cualquier tipo de política, que a veces no se nota, a veces duele mucho más, ¿no? Ver a la gente que debería de tener más empatía con lo que significa realmente la cultura, no solo como labor lucrativa ni como labor simplemente de pasar el rato, sino realmente de cambiar conciencias, ¿no? Una persona consciente y culta tiene mucha más capacidad realmente de empatizar con los demás que una persona que simplemente aspira a estar por encima de los demás y seguir el rollo de que cuando uno nace ya hay un salvador y tiene que haber víctimas. Entonces, bueno, y esto habéis podido ver que es una cosa compartida no solamente con gente aquí en España, sino que por lo que estás comentando ha salido fuera, ha estado en otros sitios y que es un discurso y una serie de ideas que se combinan y que se utilizan en otros sitios. Aparte que no es un discurso, por supuesto, solo nuestro, ni del Teatro 15 de Mayo, ni de esta obra. Es un discurso que es siempre, digamos, la polaridad ha estado de alguna manera en eso, ¿no? Entre la gente que de alguna manera solo cultiva el hecho de dominar y la gente que de alguna manera pues entiende que hay que escuchar, que hay que estar con los demás, que hay que acordar, ¿no? Y concordar, ¿no? Entonces no es que estemos llevando algo nuevo de repente, ¿no? Sí, pero por desgracia sí es nuevo. O sea, sí estamos ante una situación en la que a la gente parece que la dominación es lo que le gusta, es lo que sigue de alguna manera apoyando una parte de la sociedad, ¿no? Y es porque la gente en verdad no entiende que hay una manera de supervivencia que es la grupal. Bueno, ni, es un, yo creo que no es tanto, yo creo que no es tanto un deseo, sino que hay un condicionamiento, la educación es la que es. Exacto. Es muy difícil sacar, digamos, echarse hacia atrás y observar las cosas desde otro ángulo, con lo cual, bueno, entiendo que entendemos, ¿no?, que esto es un proceso, que cada vez más gente se va despertando, de lo que Exacto. de alguna forma dormíamos, despertamos, viene un poco a reflejar o a representar este problema, ¿no? Y que hay gente que poco a poco, bueno, pues va despertando y va cambiando sus puntos de vista. Y como dices muy bien, es un tema de educación, o sea, es un tema de que uno debe de aprenderlo desde pequeñito, ¿no? O sea, uno desde pequeño debe de entender, pues precisamente lo que ha pasado y que está pasando con nuestros movimientos y con los movimientos sociales, es precisamente eso, que la gente está despertando al grupo, está despertando a poder relacionarse con los demás, a una realidad exterior, ¿no?, y no a este mundo que nos condena tanto a esa realidad interior que es solo dentro de tu pensamiento, tu cabeza y tú solo ante todo lo demás. Entonces ahí es donde realmente hay el cambio, como tú dices muy bien, en la educación, ¿no? Y de alguna manera, pues los del teatro, pues sí que siempre el teatro no hace discursos políticos, pero hace discursos más profundos que eso, y de alguna manera intenta utilizar el arte para llegar más allá, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que os agradezco mucho, que nos hayáis invitado y que hayamos podido venir a decir esto. Es una convocatoria. Es una convocatoria abierta, pero pues podéis seguir grabando. Os invitamos a todos a grabaros el monólogo de Marte, que es un poco pues nuestro empuje que llevamos ahí dentro, nuestra aportación dentro de todo esto. Y mañana en las plazas también vamos a grabarlo. Entonces, si os pillamos, os grabamos. Estupendamente. Vale. Nos encantará. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, una cosa de última hora antes de pasar a hablar, charlar con unos compañeros de la Marea Blanca que nos están visitando aquí en el estudio. Ahora mismo la policía está identificando gente, está poniendo pegas para los talleres que se están desarrollando en la plaza. De hecho, un compañero ha tenido que dar su DNI. A pesar de decir que, bueno, que realmente no se estaba haciendo ningún tipo de actividad comercial, simplemente se estaba haciendo uso del espacio público por parte de la ciudadanía, que es lo que se viene reclamando desde el 15M, desde el principio, desde el minuto cero del 15M, que las calles y las plazas. Y bueno, abajo nuestro compañero cambia con una grabadora también para tomar constancia de qué es lo que se está haciendo, por qué la policía pone pegas, cuál es la excusa por la que están poniendo pegas, en vez de estar pidiéndole los papeles a, pues no sé, ¿qué era? ¿Bob Esponja? ¿O quién bueno, ahora, en realidad, si hubiera un tema de tipo comercial, seguramente no sería tan conflictivo como el hecho de tener a ciudadanas comunicándose y hablando en la Puerta del Sol. Sí, porque han llegado a decir incluso que no podemos estar repartiendo los papeles de información que estamos repartiendo. O sea, claro, no se si, fuera para, si fuera para difundir que hay una crema de piel maravillosa o que hay un restaurante en el que puedes comer todo por X euros, eso no hay ningún problema. Si pero, compras oro, si vendes oro, es nuevas decir, gafas de sol para el verano. Efectivamente. Todas las cosas para destacar como el primero. Yo creo que estoy siendo injustas. Yo creo que la policía municipal está nostálgica como nosotros y está reeditando la actitud que mantuvo en aquellos días. Recuperando el espíritu del 15M. Exactamente, cada uno el suyo. Nos está ayudando la poli. Wow. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal va esa negociación, cómo ha quedado el compañero. Y vamos a hablar ahora con la gente de María Blanca, que ha subido aquí a este estudio en la Puerta del Sol, que realmente tenemos mucho que hacer la asociación derecho a una muerte digna, porque nos ha prestado estar haciendo esta cobertura. Se están sentando ya. ¿Con quién hemos? Mi nombre es Jesús Escudero y soy miembro de la Mesa de la Sanidad Pública, Marea Blanca, y os animamos a participar mañana en la... Es que es difícil decirlo, ¿eh? Tómate tu tiempo. 44ª Marea Blanca, que... Para que nos entendamos, la 44, que se celebra desde a partir de las 12 del mediodía, salimos de Cibeles y llegamos a Sol en homenaje al quinto aniversario del 15M, porque nosotros comenzamos un poquito después del 15M y fue gracias a la iniciativa del 15M la que nos enseñó el camino para realizar las protestas siempre en defensa de la sanidad pública madrileña. Pues mira, otra de las cosas que salieron de esta plaza, ¿no? Bueno, claro, tenemos aquí un representante de la marea blanca, pero yo me gustaría recordar que fueron varias las mareas que se estuvieron moviendo y que hubo un movimiento muy bonito y una coordinación que lo que hizo fue sumar y dar más fuerza a las reivindicaciones que solas igual tenían menos fuerza. De las distintas mareas, yo se forjó o se constituyó lo que se llamó mareas ciudadanas. Reúne a la marea granate, a la marea verde, a la marea blanca, a las distintas mareas, y que solemos hacer siempre un acto el día 23 de febrero en recuerdo de aquel golpe de Estado que hubo y que consideramos que sigue habiendo hoy en día el mismo golpe de Estado. Por eso reivindicamos el día 23 la unión de todas las mareas para ir a esa protesta. También participamos, lógicamente, en las marchas de la dignidad, también participamos en casi todas las, llamémosle, los movimientos que hay para denunciar y defender el robo y el latrocinio que están cometiendo estos señores de extraños de... Es que no lo ha ordenado la Troika, no lo ha ordenado el Banco Central Europeo, no lo ha ordenado el Fondo Monetario Internacional. Pues a mí me gustan esas personas que vinieran un día a la sala de urgencias de cualquier hospital de Madrid y vieran realmente qué es lo que están haciendo. Porque ahora mismo los servicios de urgencia están no maltratados, sino, llamémosle, estilo guerra. Las compañeras y compañeros que se dedican a cuidar a los enfermos, a los pacientes en el servicio de urgencias, hace cuestión de 2 o 3 días, por ejemplo, recuerdo una carta que han escrito los compañeros de La Paz poniendo el número de pacientes que han atendido. Sí. El número de personal que debía de estar asignado para poder atender a esos pacientes y el número verdaderamente que eran atendiendo a estos pacientes. Yo he visto a una persona llorar en el servicio de urgencias del 12 de octubre por la incapacidad de poder atender a todos los pacientes. De impotencia, ¿verdad? De impotencia. De rabia. Yo he visto a otros compañeros que han dicho, me voy a quedar un rato para ver si somos capaces de bajar la tensión, la presión, las necesidades, e incluso sin, por decirlo de alguna forma, sin cobrar y sin hacer el relevo, quedarse a trabajar en los servicios de urgencia. Y no solamente los servicios de urgencia. Lo más gracioso es que, teniendo actualmente, según los señores del Partido Popular y según Esperanza Aguirre y todos sus acólitos, 11 hospitales más que en el año 2007 o 2008, que es cuando se comienza esta privatización a la bestia, resulta que tenemos menos camas que teníamos en aquella época. Entonces, ¿para quién ha sido el negocio? Claro, pues a lo que estamos asistiendo... No han sido para los pacientes, claro. Es algo común, ¿no? Algo que se ha estado repitiendo en varios servicios públicos en los últimos años, que es, por un lado, haz primero que ese servicio se vaya degenerando, se vaya perdiendo la calidad, porque además en España teníamos la enorme suerte de tener un servicio sanitario de primera línea, de una calidad extraordinaria, con una formación de profesionales extraordinarios, que de hecho se les reclama desde el extranjero a la gente que se ha formado aquí en el ámbito sanitario. Entonces, primero, degrada un servicio para luego tener la justificación de privatizarlo. O sea, es un proceso que se ha estado repitiendo, corrígeme si me equivoco. Estás diciendo tal y como ha sido la historia. Y en sanidad, en concreto, pues esto lo hemos hablado a veces en la radio con gente que ha venido del canal de Isabel II, hemos hablado con otra gente. En la sanidad, ¿cómo ha sido exactamente? Bueno, Madrid iba a ser el ombligo del mundo, íbamos a tener una población de 12 millones de habitantes, hacía falta, por ejemplo, acabas de mencionar el canal de Isabel II, había que privatizar el canal de Isabel II porque hacían falta muchos más pantanos, y esa inversión iba a llevar a que había que privatizarlo porque era únicamente, llamémosle, la industria privada la que era capaz de realizar esos pantanos, esas uh-huh. nuevas conducciones. Y en los hospitales lo que se hizo es, se ha acabado el negocio de la construcción, entonces vamos a ayudar a nuestros amigos de las empresas constructoras construyendo hospitales. Se construyeron hospitales en sitios impensables, pero también por ponerte o recordarte solamente, también el metro sucedió lo mismo. El metro llega hasta el fin del mundo. Coincide con estaciones de cercanías, coincide con otros medios públicos, pero había que llevar el metro hasta no sé dónde. Entonces se empiezan a construir hospitales bajo un modelo de sanitario inglés que se llama el PFI y el PPP, es decir, la utilización de un partenariado público-privado, uh-huh. con lo cual estos hospitales se van a pagar en 35, 40, 45 años. Los pagamos nosotros, uh-huh. los ciudadanos, uh-huh. pero los beneficios se los lleva una empresa constructora. Entonces, se les permite, por ponerte un ejemplo, se privatiza los servicios de alimentación, los servicios de limpieza, los servicios de parking, los servicios, todo tipo de servicios que tú vayas ahora mismo a un hospital, todos los servicios son de, me refiero a estos hospitales nuevos, sí. son totalmente privados. Y ya dieron un salto más adelante, porque ya consiguieron, se había conseguido que la atención sanitaria no fuera privatizada. Pero ya en los cuatro últimos hospitales, inclusive hasta esa atención sanitaria, es privada. Con lo cual los médicos han deteriorado su llamémosle, no solamente los médicos, sino los médicos, las enfermeras, los celadores, todo el personal sanitario, uh-huh. ha deteriorado fuertemente sus ingresos porque, lógicamente, estas empresas lo primero que tienen que hacer es ganar dinero. Su primer objetivo es ganar dinero. No es atender a los pacientes, uh-huh. como ellos quieran. Que por otro lado es legítimo si tú montas tu hospital privado, te lo construyes tú, das tu servicio privado, ole para ti, ¿vale? De acuerdo. Pero lo que, claro, o sea, la perversión es utilizar la parte pública para realizar esto, ¿no? No es solamente la perversión, es que es un negocio, llamémosle, que está asegurado, porque los pacientes los pone el sistema público. Entonces ellos, cuando hacen sus cuentas, tienen, por decir de alguna forma, riesgo cero. A mí me parece muy bien que una persona o una empresa o un médico o una asociación de personas digan en un momento determinado, vamos a construir este hospital. Me parece esto extraordinario. Ahora, él sabrá los riesgos que corre. Y ellos no tienen ningún riesgo, porque el personal, llamémosle el mercado, se lo ponemos nosotros, se lo damos nosotros. Bueno, pero nos estamos metiendo mucho en el diagnóstico y en la denuncia, que es muy necesario. Pero a mí me gustaría recordar que la Marea Blanca y sus adláteres conseguimos parar el copago, por ejemplo. Se ha detenido la privatización de la sanidad, en cierta manera, en Madrid. El primer éxito fue el Hospital de la Princesa. Ellos querían convertirlo en un hospital, llamémosle, en una residencia de ancianos, en un hospital geriátrico, y gracias a la labor y al tesón, y que hoy mismo, a las 11 de la mañana, sale un grupo de pacientes bajo una plataforma que se llama PUPA, a cantarles todos los días a las 11 de la mañana al Hospital de la Princesa que ese hospital es público y que ese hospital tiene que ser 100% sanidad pública. Otros éxitos conseguimos, por ejemplo, el euro por receta. Otros de los grandes éxitos que conseguimos fue la imputación de los cuatro últimos consejeros que ha habido de sanidad en la Comunidad de Madrid, por diferentes causas están siendo imputados. Tanto el señor Lamela, como el señor Güemes, como el señor Rodríguez. O sea, os quiero decir que gracias a la denuncia se han conseguido éxitos. Y gracias a su, llamémosle, poderío, se han conseguido algunos fracasos. El Carlos III, el Hospital Carlos III, se adjuntó a La Paz hasta que nos pilló el ébola. Cuando vino el ébola, hubo que volver otra vez a montar ese hospital. Cuando bajó el ébola, ha habido que desmontarlo. Y así seguimos, como un pollo sin cabeza, hasta que al final se consiga que esta gente dejen de ver dinero y vean la realidad, que es ver pacientes. Sí, de hecho es un... De hecho, es un problema que evidentemente no solamente lo estamos padeciendo aquí en España, sino que es un mal desgraciadamente extendido. Y lo que tenemos que también, yo entiendo que tenemos que intentar analizar es que la parte positiva de toda esta movilización que empezó hace 5 años ha traído que gente muy diversa, que no solamente, tal como lo definían en los medios de comunicación de masas, ¿no? Aquellos que lo que hacían era criminalizar a las personas que estaban en la Puerta del Sol y posteriormente en todas las movilizaciones que se fueron haciendo, pues ocurrió con las mareas, que de repente el concepto perro flauta mutó a algo que es un poquito más amplio, que es que todas aquellas personas que en diferentes ámbitos de trabajo quisieron pues combatir, defender los derechos que digamos que se han ido adquiriendo a través de los años, pues todas esas personas son los nuevos perroflautas, son personas que como tú estabas explicando, ¿no? Al final habéis hecho un montón de cosas en relación a la defensa de espacios como puede ser la sanidad pública. Hay que recordar obviamente que la Marea Verde hizo lo suyo por la educación, que la gente, por ejemplo, de la Marea Granate es todas aquellas exiliadas que han tenido que salir de España precisamente por falta de oportunidades, gente que no se va de vacaciones, sino que se va para poder buscarse la vida y que, desgraciadamente, después de haber tenido una formación pagada muchas veces por la educación pública, esas personas se van de aquí. Es un capital que no solamente el capital debe contarse por dinero contante y sonante, sino el capital que se ha invertido en todas estas personas lo perdemos como Estado, ¿no? Vamos a ahora hacer vamos a poner ese punto de nostalgia que decíamos al principio, que lo mismo es no hay que tomarlo, digamos, como el centro, pero sí que es importante también el recordar las cosas que se han hecho. Vamos a poner un audio de la primera noche de la acampada Sol. Despedimos obviamente a Jesús, que ha estado aquí explicándonos todo esto relacionado con la Marea Blanca. Solamente recordaros que yo soy un perro flauta del 15M de Tetuán. Y tiene pinta de muy peligroso. Yo os lo digo porque yo estaba aquí enfrente y estaba diciendo, madre mía, ¡qué meditor! Sí, sí, sí. Es peligroso. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado aquí, por habernos contado todo esto sobre la Marea Blanca, que seguimos trabajando y que todas formamos parte de esa Marea Blanca, aunque no estemos en la sanidad. Y que el domingo llega a la 1:30 la manifestación de la Marea Blanca Sol. Estará... El domingo mañana. Eso, mañana. Claro, es que, qué intenso está siendo todo, me parece tan lejano. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros y nos seguimos viéndonos en las calles y en las plazas. Eso muchas es. Gracias. Y ahora pasamos a este audio que os comentábamos para recordar a que... Esto no lo grabó Agora Sol Radio, esto es un audio obviamente que se ha recuperado de esa primera noche en la Puerta del Sol. Vamos a escucharlo y después seguimos. Una lechera. esto de ah, que vale, están montando esto aquí, sí es serio. Sí. Esto es serio, vale. Esto que están montando esto aquí, es otra cosa. ¿Quieres desmontarlo ya o que esto? Se meten, nos hemos repartido en comisiones, hay comunicación y se meten, de hecho, mira. Del tirón, además, al medio. Aguanta. Qué movida, ¿no? Que vaya. En principio, esto tampoco hay tanto problema. Os deberían decir algo los municipales, porque estaban barajando y haciendo los municipales hasta los niños. Están preguntando de qué va esto. Claro. Oye, unidos todos. Juntos. De pie, juntos. Bueno, sentados o juntos. Nos juntamos ya toda la. Sí. Estoy aquí por tu tuit, ¿eh? Juntos. Sí. Estuve en la Mani, me volví a Juchi Pico antes de que empezara a movir, de repente estaba. He venido por el tuit antes de que se me acabara la batería, la puse corriendo. Pues lo haré votado a todo Kiski y a Facebook y a más, o sea que está rolando. Viva. Y ahora cuando vuelva seguiré. Viva, viva. Sí, vuelvo. Bueno, a ver qué pasa. Yo no tengo batería, lo que significa que me tengo que ir. No me voy a quedar sin batería aquí porque yo valgo mucho más conectado que offline. Es absurdo. Ahora una asamblea todos. Hostias. Estamos pasando, ¿no? Bueno, pues nos ponemos a andar. A ver, lo de los grupos. A circular, los buena grupos, idea. Por Dios. Ponernos en un círculo. A ver, los que estamos en grupos. Círculo. Asamblea Express. Asamblea Express. El teclado preparado por si acaso lo tiran o algo. Vamos para allá todos. Venga, para allá todo el mundo. Estemos que nos vamos. Bueno, si no sería que nos pudiéramos, nos diéramos una vuelta a la puerta. Vamos a sentarnos alrededor de esto. Yo creo que es lo mejor, sentados. Sentados alrededor. Perdona, ¿cómo te llamas? Encantada. No me voy a nadar, tengo que morir. Que igual se cambia. Es una cosa completamente estrofa. Reunión de toma de decisión con respecto a los incidentes azul y oscuro. ¿Ves? Ahora ya empezamos a tener más. A las 2:27 aparecen cuatro coches. Hay dos. No sé, ya, hemos mandado ya a la comisión para hablar con ellos. Por ahora puedes esperar un poco. Vale, vale. Si no, para acordar lo de correr, caminar. Lo primero que sería es empezar a movernos simplemente, ¿vale? A dar vueltas. Bueno, vale, sí. Luego ya nos organizamos. Vamos en dos o tres grupos, nos dividimos y damos vueltas. Vale, ahí donde el oso el madroño hay un pequeño almacén de comida, mantas y demás. No, que donde el oso el madroño hay botella de agua, comida. O sea, que alguien se quede ahí también, no vamos a irnos todos. De fiesta, sí. ¿Puedes hablar un poco más alto? ¿Podría abrir? La obra está grabada en cámara y, o sea, no quieren crearnos ningún problema. pero las tenemos que devolver y en ese momento no pasa nada. Por problemas podemos pasar aquí la noche. No hay problema. Simplemente en todo lo hemos momento van a interlocutar con nosotros, no hay problema. Les hemos pedido que por favor dialoguen y que nosotros podemos dialogar. Bien. Bien por la legalidad. Los maderos y como maderas, no sé, que se han cogido de allí. Yo no sé exactamente. ¿Esto qué es? Lo que hay que devolver es a los maderos o a la comisión. Cosas de la obra. Por favor, las personas que lo hayan cogido, o sea, saben que era de una obra, o sea, que por favor devolverlo, porque eso sí nos va a crear problemas, ¿eh? O sea, nos decían que si no devolvemos que hay multa, ¿vale? Entonces, o sea, ya que han mostrado esta actitud, joder, pues vamos a mostrar toda nuestra colaboración, en plan, nosotros lo que buscamos es esto. No queremos aguantar hoy, por lo menos. Robar ni estamos por eso, ¿sabes? O sea, que... Muy bien, por esa comisión. ¿Era, no? Sí, hay que llevarlo de vuelta. Pues tenemos aquí a Carmen, que ha estado viviendo en directo los incidentes con la policía de los que os hablábamos abajo y que nos va a contar qué es lo que ha sucedido. Sí, está empezando, nada más arrancar, ha habido alguna que otra complicación con la policía. Abajo hay una concentración, se están realizando las actividades, está la exposición de Archivo 15M, se están haciendo trabajos de teatro, agitación, hay buen ambiente y bueno, pues la policía ha aparecido y han entrado con el argumento de que bueno, pues no hay permiso para hacer esta concentración. Les hemos explicado que no hace falta permiso para esas cosas, hay que comunicarlo, como mucho. Entonces han entrado con otro argumento, que es el de la megafonía, que es curioso porque es una cosa que pasó en Nueva York con Occupy Wall Street. Cuando se concentraron en Zuccotti Park, se dieron cuenta de que no tenían permiso, o sea, no se les permitía amplificar la voz de ninguna manera, utilizar megafonía de ningún tipo. Entonces tuvieron muchos problemas y de hecho dieron con algún ingenio bastante chulo para retransmitir sus las voces. Eso lo escuchamos el otro día en Barrio Canino, pero no vamos a detenernos en esto. Una persona, Rufino, que es bueno, es vocal de Ahora Madrid por Hortaleza, se ha personado, ha argumentado con ellos, le han dado una sanción que él no ha querido firmar. Y bueno, pues parece que por ahora el tema se está quedando en esto, pero digamos que está habiendo un poco de dificultades, digamos. Y bueno, grabé esta entrevista con a Rufino abajo y un compañero de Legal Sol. Sí, yo voy a hacer una cosa aquí rápida. Si no os importa. Sí, dime. Porque si los de Legal Sol, dime. Se te ha puesto como que eres tú el responsable. Tú no lo has dicho que eres el responsable. O sea, que aquí se lía y... Soy Carmen de Agorazo Radio y bueno, estamos aquí en la Puerta del Sol, es el 14 de mayo de 2016. Parece que ha habido algún tipo de problemas con esto, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? Pues nada, que han venido a la policía municipal y han dicho que sí teníamos permiso y, bueno, y a partir de ahí se ha empezado a complicar la cosa. Yo me he presentado como pensando que a lo mejor podía servir de alguna utilidad el que me presentara como vocal vecino por Ahora Madrid en el distrito de Hortaleza. Bueno, al final me han dado una denuncia, pero yo no sé de qué valga esto. Esto no hace falta permiso. Si ellos insistían en que hubiera alguien que diera una identificación, más que nada por el tema de la megafonía, que en eso sí que creo que tienen razón, porque para instalar megafonía tiene que haber un permiso previo. Si hace falta permiso para utilizar su principal. Sí, exacto. Te recuerdo que esto pasó en Nueva York, en Zuccotti Park. Por eso, se contaba con ese problema, estaba concentrado en el... Pero era muy complicado llevar las asambleas porque resulta que no podían identificarse con ellos. Vale. ¿Y esto creéis que se va a suceder como...? Yo creo que lo que... A ver, yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, si hay una sanción la haremos frente, o sea, a través de Legal Sol o como sea. Legal Sol. Claro. Sí, sabemos que están activos ahora mismo, de hecho ya hemos comentado, supongo que lo hacemos por la radio ahora, que hay abogados de guardia en esto. Genial. Vale, esto es para Agorazo Radio. Sí, genial. Vale, perdón, simplemente para como parte de un resumen. ¿Tú eres? Yo soy Rocío. Y esto era la conversación, abajo en la calle. Lo que te digo, están nostálgicos, están viviendo, están reviviendo su 15M también ellos. Los policías, sí, parece, están con ese talante, sí. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Gracias, hoy estamos rememorando un día muy especial, este fin de semana. Estamos aquí con Red de Invisibles Madrid, bienvenidos. Aquí tenemos a Juan, ¿qué tal, Juan? Hola, buenos días, saludos a todos. A Claudia y a Carlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ágora Sol Radio. Un placer teneros con nosotros. Vamos a hablar con ellos, que son de Tetuán, Carlos, Claudia de Hortaleza, Juan de Villaverde. Y vamos a hablar un poco qué es eso de la Red de Invisibles. ¿Quién nos lo explica de los tres? Carlos. Venga, Carlos. Bueno, la Red de Invisibles surge a raíz de que existían varias asambleas del 15M que desde el año 2013... habían iniciado grupos de trabajo que se llamaban Invisibles. Invisibles de Tetuán fue el primero, Invisibles de Hortaleza fue el segundo, Invisibles de Villaverde fue el tercero, Invisibles de Coslada fue el cuarto, Invisibles de la Sierra Norte de Madrid fue el quinto. Y ahora mismo hay otras asambleas que se lo están planteando. Entonces, lo que es común a todas estas, digamos, a todos estos grupos de trabajo es el hecho de que quieren hacer visible algo que para la opinión pública con frecuencia no es visible, y es que hay un sector de población relativamente importante, que en Madrid lo estimamos en 330.000 personas, pero que depende de dónde pongas el umbral pueden ser más, que están en situación de extrema necesidad, de extrema emergencia, emergencias habitacionales, emergencias de alimentación, emergencias de disponer de las necesidades más primarias como el agua, la luz, el gas, etcétera. Entonces, estos grupos de trabajo tratan de visibilizar esto y de fomentar el apoyo mutuo entre los vecinos y las vecinas para ayudar a estas personas a resolver su situación. ¿Cómo llegáis a ellos y cómo localizáis a estas personas que se encuentran en extrema necesidad o que en donde la pobreza es día a día? ¿Cómo los localizáis? Bueno, pues los localizamos pues de varias maneras. El compañero Carlos ha dicho la cantidad de personas que hay, que son presumiblemente más o menos, depende del nivel del ingresos que tengan o del nivel de necesidades cubiertas que tengan. Entonces, hay varias maneras. Por ejemplo, el 15M pues ha funcionado desde siempre en los movimientos de ayudas sociales, por ejemplo, como es estos desahucios, el Paz Madrid. Estamos también funcionando en la Asamblea de Desempleados, estamos ayudando a mucha gente a ir al tema de las a esos sociales, a los suyos sociales, y entonces en todos estos sitios pues están surgiendo personas cada día más que se han quedado sin trabajo, eso es lo primero, que es se quedan luego sin ningún tipo de subvención, y luego llega un momento que se llama el reclamar derechos, como es el REMI, que hacen todo lo posible porque no le llega a todas las personas. En definitiva, el hambre pues les está llegando a muchas personas y se puede contactar con ellos. Sí, es muy, muy sencillo lo que pasa aquí. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna web? ¿Qué tenéis para difundir vuestro trabajo? Porque hablamos mucho de refugiados, la gente se va a Grecia, pero tenemos la necesidad también en casa, ¿no? Claro. Concretamente en Madrid. Y para estas personas sí que se necesita ayuda. Entonces hay que darle una visibilidad a estos problemas, pero vosotros, desde el punto de vista asambleario, ¿no? ¿Cómo lo hacéis comunicacionalmente? O si tenéis una web, un blog, ¿cómo os comunicáis entre vosotros? Mira, nosotros creemos que la pobreza es una... cuando los derechos no se cumplen, está la pobreza, ¿no? Si vivimos en un país donde tenemos derecho a la vivienda, derecho a una comida, derecho a la alimentación, derecho a la educación... Al trabajo. Al trabajo, y se están vulnerando muchísimos de estos derechos. Invisibles pone el foco sobre esto que no existe, ¿no? Y no existe incluso para algunos partidos, que nos extraña este comentario, ¿no? Pero bueno, para que justamente sí que existe. Algunos hemos hecho estudios estadísticos, si no se han barajado los datos estadísticos oficiales y se han traspolado estos datos a los propios barrios en los que trabajamos. O sea que siempre estamos trabajando, con datos oficiales. Hemos puesto números, nosotros hablamos de personas, pero hemos tenido la necesidad de poner número para hablar, de la, para que nos entiendan a quiénes va dirigido esto, esto como posible solución a la pérdida de estos derechos que han traído esta, esta situación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una web de contacto que se llama redinvisibles.org, ¿vale? Y el contacto es @redinvisibles.org. O sea, ese sería el email, ¿no? Eso sería el email y la otra, la web. En este momento estamos trabajando en una campaña muy concreta que con muchos otros colectivos, realmente cada vez estamos sumando muchos más, porque hay un tema concreto que nos interesa, un derecho concreto que se está vulnerando por parte de la Comunidad de Madrid, vulnera una ley que la misma Comunidad de Madrid hizo en el año 2001. Entonces estamos planteando esta campaña concreta que, bueno, te dejo que nos preguntes. Te pregunto, nos va focalizando. Quiero repetir el email porque creo que no ha quedado bien claro, porque es contacto@redinvisibles.org para quien quiera localizaros, y redinvisibles.org lo que sería la web, ¿no? Te quería preguntar, os quería preguntar a los tres, ¿qué barrios son los que mayores necesidades habéis visto dentro de Red de Invisibles? ¿En qué peor situación está? Incluso qué más ayuda debería recibir por parte de la ayuda de los ciudadanos o del propio gobierno. Creo que sobre todo los barrios de la periferia. Los barrios de la periferia y los barrios de población mucha población marginada, mucha población inmigrante, como José Tetuán, Villaverde, Vallecas, Carabanchel, fundamentalmente los barrios de la periferia unido a este sí. Sector de Tetuán. No, hay que tener en cuenta que Madrid es una ciudad muy desigual internamente, pero no solo por distritos, que efectivamente hay distritos como el distrito de Salamanca, que tiene un nivel más alto, pero otros distritos como Vallecas o Usera tienen un nivel medio más bajo. Pero es que dentro de cada distrito hay una gran desigualdad. En el propio barrio de Salamanca hay algunos conjuntos de casas que son muy pobres, según dicen las personas que viven allí. Y luego, por ejemplo, en Tetuán tenemos la calle de Bravo Murillo, que corta el distrito, y hay cuatro barrios a la izquierda, que son los pobres, y dos barrios a la derecha, que son los que dan a la Castellana, que son los distritos ricos, en conjunto. Entonces, por ejemplo, en nuestro distrito de Tetuán, pues hemos hecho estimaciones, etcétera, etcétera, y vemos que en torno a 3.000, 4.000 hogares están en esa situación de extrema necesidad, que a veces ellos mismos la invisibilizan muchas veces porque la ocultan, pero están ahí. Entonces, antes preguntabas que de dónde habían conectado personas de este tipo con nosotros. Pues en el caso de Tetuán, muy sencillo. Nuestra conexión ya estaba establecida antes de crearse Invisibles de Tetuán y procedían de dos espacios. Uno era el grupo de Stop Desahucios de Tetuán, que veníamos participando durante varios años en procesos de desahucio, y entonces había muchas personas en extrema necesidad que habían sido desahuciadas por este motivo y estaban con nosotros, eran de los nuestros, éramos nosotros. Y luego el otro grupo era el Banco de Alimentos de Tetuán, donde en un momento dado llegó a haber 60, 70 familias que autogestionaban la búsqueda de alimentos y la distribución de alimentos entre ellos. Estas familias, a su vez, tenían conexión con otras muchas familias. Y por eso nuestra indignación, cuando el ayuntamiento, que en aquel momento estaba en manos del PP, trató de precintar el local donde estaban los alimentos del Banco de Alimentos. De ahí surge Invisibles. Lo precintaron, hubo una movilización, conseguimos que quitaran el precinto, y de las conversaciones con el ayuntamiento logramos que se le diera vía libre a esto, pero por lo que surgió Invisibles fue porque el ayuntamiento decía que esas personas, que eran cuatro, que no había, que no era algo importante en el distrito, y que además esos cuatro ya lo resolvían ellos. Claro, eso, decírselo a personas que han estado expulsadas de su casa, que no tienen para comer, que sus hijos tienen gravísimos problemas en la vida cotidiana, etcétera, etcétera, y que eran los que estaban en nuestro entorno y éramos nosotros mismos, nos irritó muchísimo. Y lo primero que hicimos fue la campaña de Invisibles de Tetuán, con una serie de rostros, más de 10 rostros, de estas personas que ofrecieron su identidad para mostrar y exhibir públicamente su problemática. Como denuncia social. Como entonces, denuncia social, nace, sí. Nace como denuncia social, ¿en qué año fue? 2013. En el 2013. Diciembre de 2013. En Tetuán y posteriormente pues se va ampliando hacia Hortaleza y luego Villaverde. ¿Qué quieres comentar, Claudia? En Hortaleza pasó lo mismo, es decir, nuestro pistoletazo de salida para iniciar este grupo de Invisibles de Hortaleza fue que la Junta Municipal, el concejal presidente, hizo unas declaraciones diciendo que se había devuelto 3 millones de euros de presupuesto de asuntos sociales porque no había demanda. Nosotros veníamos también trabajando en la calle con vecinos y vecinas del distrito y sabíamos que esa realidad no era así, que había muchísimas cosas sin cubrir. Y entonces decidimos hacer una encuesta ciudadana que la hicimos nosotros mismos. En el barrio, ¿no? En el barrio, en nuestro distrito, que es muy amplio, muy extenso. Y la hicimos trabajando con sociólogos que nos echaron una mano para que fuera un trabajo absolutamente serio, riguroso y tal. Hicimos la encuesta y los resultados demostraban que un tercio de la población estaba en un estado de vulnerabilidad, que es un término que es muchísimo para un distrito De vulnerabilidad. Pobreza teníamos, pero vulnerabilidad, que es el paso anterior, es decir, cuando todavía dejas de comer pero porque pagas la hipoteca, ¿no? Vimos claramente, y lo sabemos también por otros por años de trabajo, que la pérdida del hogar es lo que marca una línea roja entre la pobreza y la pobreza extrema. Es decir, en el momento que hay una pérdida de la vivienda, la gente ya pasa a una situación mucho más compleja. Y ese término de vulnerabilidad es el paso previo, porque también hay que denunciar que no hay medidas previas. Es decir, puede que haya una renta que está mal planteada, no cumple los objetivos, no llega a toda la población también, pero también tenemos que pensar, y es un paso que posteriormente trabajaremos en Invisibles, en esos pasos previos, es decir, cómo atajar para que la gente no llegue a la pobreza extrema, para que no tengamos que llegar a ese punto de tan difícil recuperación y que supone tanto desgaste para las personas, para las familias enteras, los niños, todo. ¿Qué medidas hacer para intentar no llegar a ese grado de pobreza extrema? Una pregunta, ¿no?, que os quería hacer. Cuando alguien pierde el hogar, ¿qué hace? ¿Qué se supone que una persona que se queda sin nada tiene que hacer? ¿Y a quién debe recurrir? Una pregunta que os lanza a vosotros, porque sé que hay casas ocupa, que bueno, siempre hay familiares donde alojarse, pero cuando una persona se encuentra ante un desahucio, por ejemplo, como ha pasado ahora en Madrid y en estos últimos años, que ha sido de vergüenza, ¿qué hace en ese momento? A ver, cuéntanos. Bueno, pues ante esa situación las personas reaccionan de diferentes maneras. Una es echarse la culpa, pensar que ella es una persona que ha fracasado en la vida, que por su gestión de la vida y su entorno, pues ha llegado a esa situación, que no ha sido capaz y por eso se ha quedado sin esa vivienda, no ha podido pagar la hipoteca y se ha quedado sin esa vivienda. Otra, toman el camino, que algunas lo han tomado desgraciadamente, es ante ese problema tan negativo y tan difícil solución y casi imposible, tomado, y me da pena decirlo, se han suicidado, perdonad, es muy duro, pero ha sido así. Y otra es, se han enterado de que existen compañeros, existen organizaciones, plataformas que se dedican al apoyo mutuo para el tema este de del problema de la vivienda, del problema de la falta de pago de hipoteca y el problema de pelearse con los bancos para lograr que esa vivienda que ellos han, con todo su cariño en su día y que por circunstancias no han podido seguir, porque que se la conserve, porque han vivido ahí y de alguna manera, que de hecho eso se basa en las plataformas de estos desahucios y de la Paz Madrid, es ayudarles. ¿En qué medidas legales ayudáis a las personas que se encuentran completamente desamparadas y no saben a quién recurrir? ¿Van a vosotros? ¿Cómo les ayudáis legalmente? Porque supongo que no solo es la consecuencia de quedarse sin casa, sino todo lo que viene detrás, ¿no? Habrá un problema legal de cómo se vuelven a ubicar socialmente, ¿no? Sí, nosotros tratamos de ayudar, primero analizando el caso. Tenemos reuniones todos los jueves a las 7 y ahí siempre vienen gente con problemas, siempre, todas las reuniones. Han pasado más de 200 ya por Tetuán de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que vienen con un problema vivo? Pues lo que hacemos es abordarlo entre todos. Hay gente que tiene bastante experiencia, que han pasado por la misma situación, otros que son más o menos expertos, hay médicos, hay de gente diversa, ¿no? Y entre todos vemos qué pasos se pueden dar y ahí les acompañamos. Ahora bien, ¿qué pasos se pueden dar? Pues por supuesto está el camino de recurrir a los servicios públicos sociales y ahí les acompañamos. El problema es que muchas veces los servicios públicos sociales, y lo mismo el servicio, por ejemplo, del IBIMA, las viviendas de carácter público del Ayuntamiento de Madrid, etcétera, el problema es que no tienen, digamos, recursos suficientes. Son muy precarios los recursos que tienen. Y el trato a veces tampoco es bueno. Tampoco tratan bien a la gente con frecuencia. Entonces el acompañamiento es muy importante para estas personas. Y eso es lo que tratamos de hacer. Perdón. Y luego, por otro lado, denuncia pública y, digamos, trabajos de concienciación, movilización, etcétera, en relación a superar las causas de este problema. E ir al fondo de los asuntos que están detrás de este problema. Como es el tema del presupuesto municipal, como es el tema del empleo, como es el tema de la vivienda social y el cambiar todo este tema de las leyes hipotecarias, etcétera, etcétera. O sea, todo esto hay que incidir en ello, porque si no siempre vamos a estar con los mismos problemas de fondo. Yo creo que la función más importante que estáis haciendo es que sepan que no están solos. Ante esta situación, Claudia, ¿querías comentar algo? Sí, o sea, nosotros no somos ningún tipo de beneficencia. Nosotros nos basamos en el apoyo mutuo, en gente que ha pasado por experiencias y que puede comunicar sus propias experiencias a otra gente nueva que aparezca con el problema, que, como decía Juan, se siente sola, desamparada, cree que solamente le pasa a ellos, porque esa es lo que nos comunica el sistema, que ha vivido por encima de tus posibilidades, que es culpa tuya tu situación. Y entonces nosotros sabemos y trabajamos con gente que está en las distintas fases de los problemas, como lo decías, a todo tipo de problemas, es decir, con los que están iniciándose, pero con gente que ya lleva recorrido un camino de pelea y de lucha. La solución tiene que venir de la administración del Estado. Y ¿quiénes lo tienen que reclamar? Pues la ciudadanía junta, porque de a uno solo nos pueden. Cuando nos juntamos ya tenemos canales, ya sabemos caminos, aprendes recorridos que no hace falta que hagas, o duplicar cosas, es decir, ya es una manera mucho más simple. Pero desde luego, donde se van a solicitar las cosas es a los sitios oficiales, a asuntos sociales, oficialmente y con conocimiento, a los sitios oficiales. No tenemos ninguna red paralela. La red que queremos que funcione es la red pública, que para eso es pública y para eso está. La unión hace la fuerza, ¿eh? Se demuestra que todos unidos y juntos, pues sí que se hacen y se provoca y se promueve el cambio y se ayudan unos a otros, ¿no? Como el movimiento del 15M, que también nos trae una gran herencia de movilización social. Os queremos dar las gracias desde Agora Sol Radio a Carlos, que lo tengo aquí delante de mí, a Juan y a Claudia. Gracias por hacer visibles a los invisibles. Sí. Si quería decir una cosa, mira, iniciamos una campaña ahora en poquito tiempo con muchos más colectivos que se llama Renta Mínima Tu Derecho, Renta Mínima de Inserción. Y tendréis noticias nuestras porque la lanzamos dentro de muy poquito tiempo, el mínimo que podamos terminar de aclararnos, donde exigimos a la gente que exija su derecho a una renta mínima, que aunque sea injusta, no solvente las problemáticas, no reinserte como venía en el espíritu de la ley, bueno, de momento que esté accesible a todas las familias que lo necesitan. En este momento solo una de cada tres que lo necesitan está informada de que existe este derecho. Hay dos que no tienen información de este derecho. Y de la gente que presenta su solicitud, solo una de cada tres recibe esta ayuda. A las otras dos se expedienta, es decir, se da carpetazo a su expediente o tiene alguna anomalía en la presentación, con lo cual no sigue adelante. Esto nos parece una barbaridad. Repetimos, no estamos de acuerdo con la ley de renta mínima que existe ahora mismo, pero entendemos que es un derecho mínimo fundamental para 300.000 personas, es decir, para una barbaridad de familias en Madrid que ahora, hoy mismo, la necesitan. Juntos después elaboraremos con mucha gente más, por supuesto, cómo sería una buena renta mínima, o como quiera que se llame. Yo quisiera hacer un llamamiento a todas las asambleas del 15M, a todos los barrios, a todos los barrios donde están, donde nos estamos movilizando. Se ha hablado de que ahora mismo de 4 asambleas, pero hay bastantes más en periodo de gestación. Yo quiero deciros una cosa. Estas asambleas que se hacen, estos actos invisibles, tienen mucho, mucho tirón. Nosotros como Asamblea del 15M parecía que estamos un poco adormilados, pero cuando se organizó el tema de una asamblea de invisibles, fue fenomenal. Un montón de gente que se decidió y expuso su problema, cosa que no hacían en la Asamblea del 15M. Su problema de hambre, su problema de desempleo, su problema de que le van a echar de la casa. Entonces es un, de verdad, es, tiene muchísima fuerza este potencial, porque estamos juntando todos los problemas reales. No estamos hablando en abstracto, como hacíamos muchas veces en el 15M, que queríamos cambiar todo el mundo. Estos son problemas reales que se están, y vamos caminando hacia conseguirlo, y los compañeros se sienten totalmente identificados con ellos y se están sumando a las luchas en los invisibles. De verdad, compañeros, hacer todo lo posible para que esta asamblea, estos actos del 15M, crezcan en todos los barrios, en todos los distritos. ¿Quiere finalizar el comentario? Sí, me gustaría decir algo. Carlos. Y es que en el caso de Tetuán tenemos una experiencia que nos parece en principio positiva, y veremos a ver qué futuro tiene. Y es el intento que ya ha empezado de crear una mesa entre administración, la nueva administración de Ahora Madrid, y en concreto, vamos, la presidenta concejala nuestra, Montserrat Galcerán, de la que estamos muy contentos de cómo es y cómo funciona. Entonces, los responsables políticos del distrito, los profesionales que tocan temas de política social y servicios sociales, y la gente excluida y los movimientos que les apoyan, como nosotros, pero también todos los demás que les apoyan, crear una mesa con dos fines: evaluar lo que se está haciendo en relación a las emergencias sociales y ver qué hay que mejorar, y entre todos luchar por ello. Luchar porque haya más presupuesto para estas cosas. Luchar porque haya una red de apoyos de vivienda de emergencia, que no la hay. O sea, la hay, pero es absolutamente insuficiente. Y así sucesivamente. Que el tema de la alimentación no venga por una vía como de donación de arriba abajo, que el destinatario es puro objeto receptor, sino que el destinatario sea sujeto de un derecho, y que él participe activamente, como hacen los bancos ligados al 15M. O sea, entonces esta mesa o mesas de este estilo nos parece que también son un signo de esperanza, de que podemos trabajar colectivamente de una forma bastante. Pero claro, vamos a ver lo que da de sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Muchas gracias a los tres por estar aquí y por dar voz a los invisibles. Sois maravillosos, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias. Queremos, obviamente, dar las gracias a estos peligrosísimos perroflautas, que, como hemos dicho antes también, a las personas de Marea Blanca, estas personas dan mucho miedo porque trabajan con personas unidos codo con codo para intentar solucionar problemas que no son precisamente, no se utilizan estos problemas como para generar violencia, sino al contrario, para tratar de eliminar la violencia que estas personas sufren. Así que, bueno, gracias por haber venido, gracias por haber participado en este especial quinto aniversario del 15M aquí en Agora Sol Radio. Vamos a hacer unos, como hacen las grandes cadenas, ¿no?, minutos de música para relajarnos un poquito. Vamos a seguir conversando con más gente, así que no os vayáis. ¡Feliz cumpleaños a todos! ¿Para qué coño me sirve a mí un obispo? ¿Para qué quiero un militar? Mundial, un juez podrido me da igual. Son parásitos inútiles que liquidar, hay que fundirlos, exterminarlos. La auténtica historia de la humanidad. Hoy es un buen día para que muráis, eliminarlos, desenchufarlos. Día de limpieza, sois los que sabráis. ¡Ejecución! mismos, me siento rico del mismo sermón. Mienten y mienten, ocultan su intención hasta el final. ¡Son vampiros! Son los mismos de siempre, son los mismos que nos mataron ayer. ¿Quién sobra aquí? Los pobres somos muchos más. ¡Vais a pagar! Vamos a seguir ahora hablando de otra de las iniciativas que nacieron en esta plaza o bien cerca de esta plaza, y vamos a hablar con Pedro y José Luis, que son del Tribunal Ciudadano de Justicia y que nos van a situar un poco en el entonces, en lo que ha pasado hasta aquí, en lo que está pasando ahora. Entonces vamos a empezar hablando con Pedro de cómo nació este Tribunal Ciudadano de Justicia. Hola, buenos días. Muy buenas. Pues en realidad lo que el Tribunal Ciudadano de Justicia lo que hace es hacerse eco del clamor que había en las calles de que esto no era una crisis, no era una estafa. Entonces, a raíz de eso, había un sentir general en todas las asambleas del 15M para poner de manifiesto esa cuestión, ¿no? Y el tribunal lo que hace es justo coger ese anhelo y llevarlo a cabo. En principio, los primeros consensos, las primeras asambleas, un poco que es la génesis del tribunal, parte un poco de la Asamblea de Economía, Economía Sol, y del barrio del Pilar, de la asamblea, que de forma paralela, igual que se había debatido también incluso en la AG anteriormente, pues se vio la necesidad de demostrar precisamente ese carácter delictivo de la crisis. Uh-huh. Luego, posteriormente, fuimos hablando con los distintos grupos de trabajo para generar la estructura necesaria para llevar a cabo la investigación del porqué de la crisis, el origen delictivo, y hubo una serie de consensos de las distintas asambleas, de la GESOL, y luego una presentación, digamos, ya de largo en el primer aniversario del Tribunal Ciudadano de Justicia, entre una asamblea ante 2.000 personas, que fue muy bien recibida el trabajo del grupo de trabajo, ¿no? El objetivo del tribunal tiene muchísimos puntos, ¿no? Uno primero es poner de manifiesto el carácter ilegal de la crisis, que es una estafa, que, como hemos dicho, cómo se llevó a cabo fue a través de las sobretasaciones, es decir, los banqueros estafaron a los bancos para que diesen créditos que tenían prohibido dar, esos créditos no fueron devueltos y se generó la deuda que ha tenido que ser bancaria, que ha tenido que hacerse pública a través del rescate, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta de que esa concesión indebida de préstamo se debía a las sobretasaciones de los inmuebles, que permitía dar más del 100% del préstamo a la gente sin sin cubrir las garantías que tenían reguladas por ley para concesión de esos préstamos. Y eso lo que provocó es que no hubiese las suficientes garantías hipotecarias, porque sobretasaciones, es decir, que la casa vale más de lo que vale, y cuando se han llevado a cabo los impagos de esos préstamos, pues se ha generado esa crisis, lo que es toda esa deuda. Luego, posteriormente, hay una segunda fase en que los bancos estafan, primero los banqueros estafan a los bancos y luego los bancos a la población. Esto lo hace cuando se genera el boquete debido a los impagos, empiezan con el tema de las preferentes a coger dinero de la población para intentar taparlo. En el caso de Bankia, que es la primera querella que hemos interpuesto, luego salen a bolsa para intentar taparlo, no pueden y finalmente tiene que haber un rescate. Ese es el proceso. Sin embargo, nosotros en lo que es el cómo lo hemos ido llevando a cabo el tema de la investigación, en primer lugar señalar una cosa: el origen del Tribunal Ciudadano de Justicia es la absoluta certidumbre de que solamente la presión popular es la que puede cambiar las cosas, ¿no? Hay un equilibrio de poderes que tenemos que modificar, y una forma de canalizar ese equilibrio, la fuerza precisamente de la acción popular, es las acciones judiciales. Si no hay un apoyo popular, si no hubiese habido un cambio conceptual en la población debido al 15M, nunca hubiese podido ser aceptada como ha sido una querella que pone de manifiesto el origen ilegal y delictivo de toda la crisis, como es la nuestra. Para esto ha tenido que haber todo ese trabajo previo, de primero del cambio conceptual, puesta de manifiesto de que realmente la corrupción no era una cosa aislada, sino de carácter sistémico. El hecho de que posteriormente también hubiese habido, por ejemplo, la querella de 15M para rato es muy importante, porque se empieza desde la parte más superficial, lo que es la salida a bolsa. Gracias a eso entramos y descubrimos el asunto de las preferentes y las deudas subordinadas, y ahora en este momento es ya a la esencia de la crisis. en esos comienzos, evidentemente, durante estos 5 años ha habido un proceso que nos va a explicar un poco el compañero, un poco la evolución que ha habido, y sobre todo lo que nosotros en el tribunal dedicamos muchísimo tiempo, como decíamos, vamos despacio porque vamos lejos, a lo que es la estructuración de cuáles eran nuestros objetivos y los métodos de que íbamos a emplear de lucha, ¿no? Y durante el primer año estuvimos consensuando una cosa que llamamos hoja de ruta, que nos ha llevado a donde estamos, porque hemos ido siguiendo precisamente los pasos que habíamos consensuado nosotros y nos ha permitido llegar a este punto, y ahora es necesario, evidentemente, ampliar frente a todos los resto de bancos el tema de, para poner de manifiesto que esta crisis es una estafa. Eso es lo que hacemos nosotros. Pues comenzábamos el programa hablando de lo lentas que eran las asambleas y lo difícil que era, pero se ve que con paciencia y eso, yendo despacio, se consiguen. Y con un objetivo claro, sí, como este, porque el tema de la investigación, que ha sido y es, porque seguimos investigando, esa es una parte muy bonita. Estuvimos contactando con asambleas del 15M de barrios y pueblos de Madrid, y hicimos presentaciones en Murcia, en Alicante, en Guadalajara, para animar a las personas que formaran sus propios tribunales de justicia en las provincias. Fue bonito porque todo lo que ha comentado el compañero, puesto en práctica en casos individuales, préstamos a las familias que firmaron un préstamo, solicitábamos que en la presentación que hacíamos el tribunal, solicitábamos que vinieran con las escrituras de compraventa y de préstamos hipotecarios, y nosotros les decíamos cuál es el objetivo del tribunal, lo que acaba de decir el compañero Pedro, y solicitábamos que nos dejaran copia de compraventa y préstamo porque es la prueba del delito. Siempre decíamos que es como si hubiera habido un asesinato y ellos tuvieran la navaja o la pistola. O sea, el préstamo hipotecario y la compraventa es la prueba de un delito. ¿Qué pasa? Que a la hora de recoger esos préstamos les explicábamos qué es lo que habían firmado, porque muchísimas personas no saben qué firmaron. O sea, sí, querían una casa, el banco les decía firma aquí y te doy este préstamo, pero cuando nosotros le explicábamos qué datos había en la compraventa, qué datos había en el préstamo hipotecario, se llevaban las manos a la cabeza, porque muchísimas de las personas pensaban que el importe del préstamo que le habían concedido el banco era el precio de la casa, porque incluso así las inmobiliarias ponían, pues estos son 230.000 euros. Y en la compraventa veíamos que el precio de compraventa eran 100.000 y el préstamo hipotecario 200.000, por ejemplo. Claro, ellos pensaban que eran 200.000 porque no se habían quedado con esos 100.000. Esos 100.000 que hay de diferencia se lo había llevado la inmobiliaria, a lo mejor el vendedor, la gente que estaba alrededor. Firmaron muchos cheques, pero por desconocimiento nadie les informaba y a lo mejor les dejaban pues con 3.000 euros. Bueno, pues con 3.000 pues vete de vacaciones o algo. Pero claro, realmente ellos se hacían cargo de un préstamo en el que el valor de venta era a lo mejor la mitad o el 75% de lo que le habían concedido. Al darse cuenta de eso, es el conocimiento para luchar y para negociar con el banco. Eso da un empoderamiento, como se puede decir, o concienciación, ¿no? De que no es culpa tuya en la situación en la que estás, sino que ha sido una práctica ilegal, que eso es lo que estamos poniendo de manifiesto en la querella, por parte de las entidades financieras que les han engañado. No, muchas de las personas que venían os lo comento porque yo participo en la PA de Vallecas, de la hipoteca, ahí tenemos punto de recogida, también el tribunal, y las personas cuando llegan vienen con un sentimiento de culpa impresionante, porque creen que son ellos los que han fallado. Cuando tú les haces ver que es ilegal lo que han firmado, ilegal, por el tema de las sobretasaciones, entonces es cuando se dan cuenta que no son ellos los culpables son los bancos, las entidades. Estaban completamente, se encontraban completamente manipulados. Totalmente, pero por desconocimiento, por ignorancia, por no saber lo que firmaron en el momento. Bueno, aquí estamos hablando de un vendedor, de un comprador, de un banco que estafa, pero nos estamos olvidando, yo creo, de una persona que hay, que es un notario. Vale, los que habría que decir algo también, ¿no? Sí, los notarios, vamos a ver, en las tasaciones hay un valor que es la tasación contradictoria. Eso es una cosa que, o sea, es un servicio que da la Comunidad de Madrid y ahí te pone el precio de compraventa. Y los notarios no hacían referencia ni hacían ni advertían a nadie, o sea, al deudor, antes de la firma, que el valor de contradictorio daban oficial el Hacienda no era el que aparecía en la compraventa. La compraventa era superior. ¿Y no advertían porque no era función suya? ¿Porque han participado en la estafa? Sí. No, porque han participado. Claro, era un actor necesario para hacer esta estafa. Bueno, ¿y qué consecuencias ha traído que vosotros hayáis nacido? ¿Cómo habéis ayudado a las personas que se encontraban en esa situación a lo largo de estos últimos años? Porque os habéis desarrollado en estos 5 años, ¿no? Claro. Nosotros lo que queremos hacer, lo que buscamos, es que se declare ilegal lo que es la deuda privada que se ha hecho pública y que ha sido el motivo de todo lo que es el rescate y todos los recursos. Lo que nosotros queremos es poner de manifiesto esta legalidad de cara a la posible quita de la deuda cuando llegue la negociación con el sistema europeo. Nos diferenciamos nosotros un poco de lo que es la auditoría de la deuda en el sentido de que nosotros no defendemos la ilegitimidad, que también creemos que es ilegítima, sino además demostramos la ilegalidad, es decir, con lo cual nos metemos dentro de las leyes del sistema para generar para poner de manifiesto las propias contradicciones del propio sistema. ¿Sois abogados? Nosotros somos abogados algunos, pero no en el tribunal. Lo que es la fuerza, lo más importante, sabemos claramente, es el hecho de lo que es el cambio conceptual, y eso se hace a través de la información, ¿no? Entonces nosotros dentro del grupo de trabajo hay en todos los ámbitos, desde el tema de la comunicación, la movilización social y todo lo encaminado al cambio conceptual, que es la única manera que tenemos de que nos sean aceptadas las querellas que presentamos, que no son ni más ni menos que una forma de recoger la potencia de la movilización. No genera nada. Ponéis de manifiesto, digamos que ponéis las cartas sobre la mesa. Esto está pasando. Eso es. Los afectados, los que saldrían beneficiados y ganan la querella, es la totalidad de la población. Porque está encaminada, en un primer lugar, a paralizar decir lo que son los recortes, el mejorar la situación del Estado al tener que abonar devolver la menor deuda si se llegase a esa negociación y los términos de esa negociación, poner de manifiesto los rudimentos y los instrumentos para la generación de las burbujas y evitar las futuras. También estamos llevando a cabo dentro de eso también lo que es la auditoría de la deuda al poner de manifiesto cuál es la situación de todos los préstamos hipotecarios que se han dado en España, que ha sido la generación precisamente de esa burbuja, y la defensa exactamente de todos los derechos y prestaciones de la ciudadanía, incluidas las pensiones y demás, que se han visto, están bastante, se han puesto en peligro debido a precisamente estas prácticas de los bancos, que han hecho que toda la riqueza vaya a cubrir el hueco que generaron el hecho de que los banqueros robasen a los bancos. Esos, los beneficiados somos todos. ¿Cómo se han visto las consecuencias de vuestras acciones con la gente? ¿Cuáles han sido? La primera y la más importante ha sido poner de manifiesto cómo la esencia y la generación, los rudimentos de la generación de la burbuja ha sido a través de las sobretasaciones, que era una cuestión que inicialmente pues no existía ese conocimiento general. Es la información la que provoca lo que es la actuación coordinada de la población, porque cuando ve una cosa que está mal, vamos todos a por ella. Y eso, por el momento, es el ámbito más importante de cambio real. También hemos estado haciendo, poniendo de manifiesto todos los logros que se han conseguido en el ámbito del sistema hipotecario, con las distintas sentencias que ha habido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el cambio de la legislación hipotecaria, y ponerlo de conocimiento toda a la población para que ella actúe. Porque nosotros tampoco tenemos 50.000 abogados, pero esa información se multiplica y todo el mundo la puede utilizar. Eso es lo más importante. Y os unís y también generáis fuerza porque también os vais informando unos a otros. Eso, ¿no? Es decir, lo que es el conocimiento colectivo es la esencia de nuestra forma de pensamiento, la horizontalidad, el no dinero Y en ese sentido es el hecho de cómo de poner de manifiesto cómo el desarrollo personal se basa precisamente en la felicidad y el desarrollo, se basa en hacer lo que uno mejor se le da, el crear cosas en el mundo y no en tener. Por eso nosotros en el tribunal, bueno, y en todas las asambleas del 15M hemos aprendido cómo ese desarrollo es muchísimo más importante que tener dinero, tener cosas, y es lo que nos ha hecho desligarnos del modelo de éxito clásico del sistema y generar otros nuevos, que eso implica evidentemente una lucha para imponer, para permitir espacios de libertad. ¿Y en este momento en qué punto está vuestro trabajo? ¿A qué nos podéis convocar? ¿A qué nos invitáis? Bueno, vamos a ver, ahora mismo, en este momento concreto, ha sido aceptada la primera querella que hemos presentado por Caja Madrid, ¿no? Que era, hemos empezado con Caja Madrid porque era la entidad más sencilla, no porque las cajas de ahorros hayan sido las que hayan generado más déficit ni hayan utilizado sobre todas las acciones en especial, eso lo han hecho todos los bancos. Es una, como sabéis, la población es una cuestión de todos. Pero empezamos por ahí porque era lo más sencillo, porque ya habíamos empezado los compañeros de 15M para el rato a abrir la lata y ahí entramos. Ahora mismo nos han aceptado la querella y entonces el juez admite que es el que el asesor sobre tasaciones, a priori, vamos, pueden ser la causa de todo lo que son la deuda bancaria que se ha hecho pública finalmente, considera que es una afectación masiva en toda la población y que es lo que nosotros defendemos. Esto es rarísimo que lo diga un juez, pero lo dice. Y ahora mismo están recurriendo todos los 26 querellados. Y entonces estamos contestando esas querellas. Lo que ahora necesitamos es, primero, gente en comunicación para poner de manifiesto toda la situación que se está dando, el trabajo que está llevando a cabo, porque como bien sabéis, los medios pretenden siempre que no sepan que es el 15M el que está llevando a cabo los logros. Pretenden decir que es el propio sistema el que lo lleva. Entonces, por eso es muy importante el tema de la comunicación. Necesitamos a todo el mundo que esté interesado en ayudarnos para ello, que venga a trabajar. Necesitamos también abogados, porque ahora mismo es el momento no solamente de seguir contra Bankia, sino presentar otras acciones, y luego también esta misma es de un volumen brutal. Nos vamos a hacer una idea. Nos remitimos solo a la cartera crediticia menor, que son las compraventas de casas. Son 54.000 millones de euros. El importe total de lo que es el rescate fueron 54.000 millones de euros, que fueron las cantidades que fueron dadas a la Sareb. Con lo cual, es muy importante lo que estamos haciendo. Aunque la parte del rescate que fue para Caja Madrid fueron 18.000 millones, 22.000 para Bankia, casi 23.000, lo que es la cartera afectada son esas cuantías. Estamos yendo, no solamente, este es el primero de los casos, hay que ir al resto de los bancos, y lo que queremos hacer es recuperar todo lo que nos han robado. Y necesitamos por eso también abogados, y también necesitamos economistas, es muy importante, y tasadores si los hubiera. Y cualquier persona que esté en este momento, ha estado dentro de Caja Madrid y conozca datos, que se dirija o de otros bancos con referencia al sobre tasaciones, es muy importante que se ponga en contacto con nosotros para utilizar todas las pruebas que haya. Quien tenga documentación, igualmente. Seguimos recogiendo expedientes porque la prueba material es también importantísimo. Lo seguimos recogiendo, en estos momentos lo estamos recogiendo en el mercado de San Fernando los jueves a partir de las 7. Lo que pedimos es la escritura de compraventa, el préstamo hipotecario, la tasación y un documento en el que se plasme que ha sido ejecutado o ha habido un impago, para demostrar también el daño que se le ha hecho igualmente a cómo se había ido generando así esa deuda. Y en la situación actual también nos estamos planteando el llevar a cabo, tenemos que consensuar nuevas acciones, pero estamos en ello precisamente aprovechando el hecho de que van saliendo bien las cosas, pues seguir avanzando, por supuesto, siempre. ¿Son los compañeros de política a corto plazo de la acampada de Sol, son los que están trabajando con lo de la ILP? Pero a continuación de lo que ha comentado el compañero, recordar que en el 2013, en junio, lo que proponíamos era una huelga de hipotecados, huelga de hipotecas, un retraso en el pago de las hipotecas, para realmente los deudores son los que tienen fuerza. No lo saben, pero realmente el no pagar, el retrasar el pago de una hipoteca, el sistema financiero no lo aguantaría. Aquí hay que mencionar que gracias a la presión en las calles, en las asambleas de vivienda, la PA, todo eso se ha traducido en sentencias reconociendo la ilegalidad de distintos apartados del préstamo hipotecario. Uno de ellos, que no hay que dejarlo pasar, es el del vencimiento anticipado, que es la cláusula sexta bis. Y en el vencimiento anticipado, lo que el Supremo, el 29 de diciembre del año pasado, del 2015, ya creó jurisprudencia con la segunda sentencia, y ahí mencionaba que a partir de 7 cuotas es cuando se puede iniciar la demanda, se puede hacer la ejecución. Eso que nos permite en la huelga de hipotecas, y eso es lo que tendría que conocer todo el mundo, que se podría llegar a un retraso de la hipoteca con la tranquilidad de que las entidades financieras no van a poder ejecutar hasta el séptimo mes, y se podría retrasar el pago de la hipoteca durante 6 meses. 6 meses masivamente retrasando el pago de la hipoteca, no lo aguanta el sistema financiero ni 2. Pero podríamos estar hasta 6 meses, porque no puede haber demanda. Hay que utilizar lo que se está ganando legalmente para hacer ver y que el sistema financiero no siga con estas prácticas ilegales, que hay que recalcar que son ilegales, y por eso se hace la huelga, y llegar a un momento en el de que haya un cierto equilibrio entre lo que es el poder financiero con lo que es los intereses de la ciudadanía, claro. Y en un medio muy directo, porque es una acción muy directa, es retrasar el pago de las hipotecas. Y se puede permitir, ¿cómo se gestiona eso? Porque una persona que dice, bueno, yo retraso para hacer la huelga, pero luego, ¿qué consecuencias trae y cómo puede revertir, ¿no? Claro, por eso hay que explicar cada uno de los, eso es la fase de investigación, que todavía seguimos en ella, en la que recogimos y seguimos recogiendo préstamos hipotecarios de todas las entidades financieras. Ahí se les dice las condiciones especiales que aplica cada entidad financiera a cada uno de sus deudores. Hay condiciones que se repiten, son generales, es una de las cosas que lo que estamos hablando en el tribunal como una acción, esto es una acción, que no quiere decir que sea la única, en la que estamos hablando, dialogando con todos los avances que ha habido, porque daros cuenta que lo que teníamos conseguido en el 2000, o sea, lo que habíamos avanzado cuando propusimos la huelga de hipotecas en junio del 2013, ahora mismo está... Se han conseguido más cosas legalmente, por lo que os comento, de vencimiento anticipado. Es una cosa que tenemos que trasladar a todas las asambleas, a toda la ciudadanía organizada, a todos los colectivos que están activos, para hacérselo llegar a... Daos cuenta que esto es para gente que está pagando la hipoteca. Claro, ¿vale? Es una forma de... no se puede hacer una huelga laboral, pues porque te despiden, porque a lo mejor te quitan pues 200 euros de la nómina por un día de huelga. Pero esto es desde casa, sin que se entere nadie, porque esto es una cosa muy personal que lleva a la gente muy en secreto, de que he firmado y yo no quiero que se enteren que esto es ilegal o que me han timado o que me han engañado. Pero desde casa, retrasando sin comentarlo a nadie, es una forma de protesta muy directa en la que no te estás jugando lo que es principalmente que te inicie la demanda. La demanda, por eso lo recuerdo, a partir del séptimo mes es cuando te pueden demandar. Una cuestión. Sí. La huelga que hicimos de hipotecas fue seguida por 10.000 personas y no hubo ningún incidente. Ostras, esto es muy llamativo, ¿eh? Es muy llamativo. Y no hubo ningún incidente. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser seguida por mucha más gente. Vale. Lo que habías comentado antes, el tema de la ILP, en el sentido, pues nosotros consideramos que todos los medios de lucha y de canalización de la fuerza social de forma directa, sin la intermediación de estructuras jerarquizadas y partidos, son fundamentales. La democracia directa es el cauce normal, debería ser el cauce normal para canalizar el poder popular. En ese sentido, la ILP es una normativa que está muy limitada. Y como se pudo ver en el cuando hubo la ILP que presentó la PA, que aprovecharon se aprovecharon el Parlamento para meter lo que es la aprobación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y prescindieron totalmente de lo que es la normativa que proponíamos en esa ILP. Es necesario modificar esos instrumentos de canalización del poder popular. La ILP debería ser vinculante. Es decir, lo que las propuestas llevadas a cabo deberían vincular al Parlamento. No tiene sentido que si los representados de forma directa manifiestan su voluntad, los representantes de esos representados no sé entonces a quién representan y la modifiquen. En ese sentido es muy importante todo lo que son las reivindicaciones que estamos llevando a cabo en este aniversario respecto a una ILP vinculante y refrendada. Para utilizar ese instrumento, ¿no?, por parte de la población. Y por eso, al respecto, pues quería señalar ese aspecto. E incluso nos estábamos pensando nosotros, que hemos descubierto cómo son los rudimentos de generación de las burbujas, pero el poder llevar para hacer una propuesta a ILP, o como nos habían propuesto, llevar a cabo eso en el Parlamento, ¿no? Es decir, como otra forma de canalización del poder popular. Si no hay una presión popular previa, no tendría ninguna virtualidad, ¿no? Pero bueno, esta cuestión, ahora estamos trabajando en el tema de la querella, tiene que ser consensuada con mayor profundidad, son debates que hay ahora mismo en el tribunal y en eso estamos, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro, José Luis. Os recordamos a todos que hace falta gente con conocimientos de derecho, con conocimientos de economía y con conocimientos de comunicación para ayudar a difundir el magnífico trabajo que está haciendo esta gente. Y ahora nos vamos a ir con una pieza sonora que nos va a presentar Mariana, porque no tengo muy claro qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, es que le metí mano a aquel programa mítico, el programa Cero de Ahora Sol Radio, que se hizo el día 12 de la acampada de aquel año. Y bueno, lo hemos partido en trocitos para haceroslo también más llevadero. En este, en concreto, lo que vais a escuchar son tomas de micro abierto de lo que estaba ocurriendo en aquella acampada aquel día, ¿no? Ese día número 12. Así que bueno, vamos a escuchar otros momentos y ahora también podríamos hacer una serie de grabaciones en la plaza. Ya veremos si luego nos da tiempo o no, pero bueno, vamos a viajar un poquito. Si nos ponemos de acuerdo, los de rojo y los de azul, los que miran a su tierra y los que miran hacia otro lugar, y si nos ponemos de acuerdo, los que creen, los que no, los escépticos, los cuerdos, los que sea en lo que no queremos, y si nos dejamos de cuentos y cambiamos esto, cambiemos esto, y si nos ponemos de acuerdo, los que tienen, los que no, los mayores, los parados, los que soñamos algo mejor. Soñamos algo mejor, soñamos algo mejor, soñamos algo mejor. Y si nos ponemos de acuerdo, tal vez todo irá mejor. Y si nos dejamos de cuentos y cambiamos esto, y si nos ponemos de acuerdo, aunque sea lo

en forma de asambleas, en forma de reuniones, en forma de intercambio de opiniones y de experiencias varias, ¿no? Yo creo que el siguiente paso tiene que ser ese, y todo lo que se está haciendo aquí, toda la ilusión que se está produciendo aquí, la emoción que contenía en todos los participantes, no incluso la gente que trabaja en la propia acampada, sino la gente que viene y que ofrece su ayuda, ¿no? Yo creo que todo el mundo está participando de esto, no solamente de lo que estamos aquí, sino en todo Madrid, ¿no? Entonces el siguiente paso es consolidar esto, ¿no? En concretar, digamos, ¿no? En reuniones, en asambleas, en los barrios. O sea, realmente la gente se ofrece de manera voluntaria. Efectivamente, efectivamente. Bueno, son las 2 y 27 del 14 de mayo de 2016. Seguimos en el especial de Ágora Sol Radio, en el que hemos estado contando pues un montón de cosas durante la mañana. Desde las 12 llevamos emitiendo. Hemos hecho entrevistas en directo, pero también hemos recuperado algunos audios desde aquellas noches míticas de los primeros días de la acampada, de la primera emisión de Ágora Sol Radio. Y bueno, hemos tocado muchos palos. Yo creo que ahora vamos a hablar de una cosa que también es importante, que es la parte de la cultura y la creatividad. A veces, no sé si tenemos todos plenamente en la cabeza la importancia de la cultura en un momento en el que precisamente estamos chocándonos con un montón de procesos de censura, ¿no? O sea, no solamente a nivel de la propia ley Mordaza, que nos intenta, bueno, acallar de una u otra manera, sino también a nivel cultural, es decir, el que de repente estemos en una situación en la que la represión cultural, la represión de pensamiento, de ideas, es casi mayor que la que podía sentirse a lo mejor en los primeros años de esta supuesta democracia. Esto dicho por gente que lo vivió ya de adultos, ¿no? Entonces es importante también el tener en cuenta que la cultura, cuando se habla de guerras culturales, se habla porque en realidad la cultura es lo que acaba naciendo, transformando mucha parte profunda de la sociedad, y cuando esa cultura está tocada por aquello que no se puede decir, que no se puede pensar, porque hay una censura moral sobre las cosas que se pueden tratar, muchas personas al final acaban integrándolo y esa censura se convierte en autocensura. Esto creo que muchas tuiteras y tuiteros lo hemos podido comprobar en los últimos meses, cuando sabíamos que pues a lo mejor poner un tuit con algún tipo de comentario, reflexión, incluso chiste, podía suponer un problema. Hemos comprobado como una obra de títeres, que evidentemente es ficción, el utilizar una pancarta en la que se utilizaba la expresión Gora Al-Qaeda, que no existe, para precisamente que unos personajes demonizaran a otro de los personajes que era víctima de esta situación, pues eso se produjo en un contexto en el que, bueno, aparentemente había una exaltación del terrorismo en una obra de teatro en la que había niños. Eso era gravísimo. Dicho por gente que estaba allí, fue tan ridículo que nadie se explicaba qué es lo que hacía la policía deteniendo a estos dos titireteros y llevándoselos en un furgón blindado. Evidentemente hay toda una estrategia para intentar acallarnos de muchas maneras, desde la parte física de vamos a multaros, vamos a reprimiros físicamente con nuestras porras, a luego esto, ¿no? Inducirnos a un miedo a que qué pasa si hago, pienso, digo ciertas cosas. Por lo tanto, bueno, pues entramos en otro ámbito, que es el de la creación cultural. Y tenemos aquí con nosotros a Daniel García, que ha hecho una obra que está siendo todo un éxito y que, de hecho, se ha prolongado en el tiempo su puesta en escena, que se llama No son molinos. Hola, ¿qué tal, Dani? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues cuéntanos un poco cómo surge, bueno, ¿en qué consiste esta obra de No son molinos? ¿Cuál es la sinopsis? Pero sin desvelar nada y no hacernos un spoiler. Os cuento un poco lo que fue el espíritu, ¿no? Que la idea de No son molinos fue en su momento intentar retratar todas las contradicciones que vive nuestra sociedad, todas las injusticias que estábamos sufriendo. Muchas de las luchas que hemos llevado a cabo en estos últimos 5 años. Intentar retratarlas de una forma y plasmarlas en una obra de teatro para conseguir seguir concienciando a la gente de la importancia de los temas como el derecho a la vivienda, como los recortes en sanidad, como tocamos temas como la monarquía, tocamos temas como el entretenimiento. Tenemos un episodio, vamos, una escena en la que el fútbol es protagonista, por ejemplo. Y queríamos hacer una obra de teatro de la mayor calidad posible, pero y que arrojara una mirada inocente sobre nuestra sociedad, de forma que seamos conscientes de lo que nos está pasando, ¿no? Esa fue la idea, que nació hace 2 años, y a partir de ahí empezamos a escribir, a desarrollarla. En un primer momento, lo que intentamos hacer fue coger obras, fragmentos del Siglo de Oro, e intentar contar nuestra realidad de hoy por medio de versos de Lope, de Calderón, Tirso, etcétera, ¿no? Porque la época que sufrieron, la época en la que vivieron nuestros clásicos, el Siglo de Oro, siglo XVII, tiene muchas similitudes con la época actual. Se salió, fue una crisis económica después de una sobreabundancia de riquezas que venían de América. Y aquello que pasaba el oro. Pero pasaba, no se quedaba. Pasaba, no se quedaba y subía al final los impuestos, subía hacía una labor de al final de aumentar esa crisis, ¿no? Porque de hecho es eso, es decir, al pasar el oro por aquí, pero luego pagar las deudas, o al menos eso es lo que a mí me explicaron en historia, ¿no? Producía que en realidad aquí se subieran precios de las cosas, pero en realidad la gente no tenía más dinero para comprar. No, exactamente. Y luego además, bueno, obviamente tiene muchos aristas y muchos detalles, ¿no? Pero esa crisis económica, efectivamente, ese dinero, aparte de pasar literalmente sin que revertiera en la sociedad, la pequeña parte que se pudo quedar no se invirtió en construir un tejido productivo adecuado. ¿Qué cosas? O sea, esto nos viene de lejos. No, claro, nos viene de lejos. De hecho, nos pusimos a hacer como un estudio histórico, a ver las similitudes que había, y la verdad que es impresionante. Es impresionante la cantidad de paralelismos, ¿no? De paralelismos. La crisis económica, por supuesto, se cebó en los colectivos más marginados. En aquel momento eran los campesinos sin tierra. En nuestra época actual han sido las personas, digamos, sin arraigo familiar o social, que pueden ser las personas inmigrantes, que, como bien nos han contado antes los compañeros del Tribunal Ciudadano de Justicia, cayeron en el engaño y en la estafa de los banqueros y la banca con el tema de las hipotecas. Luego había también como una especie de desprecio al trabajo. Había en ese siglo fue cuando aparecieron los hidalgos y los pícaros, que también los hay en este momento, que disfrazados de otras cosas. Los nobles no tenían tenían una serie de privilegios, como por ejemplo no ir a la cárcel por temas de corrupción o los impuestos que pagaban los nobles eran mucho menores que el resto de las personas. Bueno, ahora se usa paraísos fiscales, en aquel momento era simplemente por ley. O sea, las similitudes son casi infinitas. Incluso a mí una así ya más anecdótica que me hizo mucha gracia fue la aparición de un pequeño Nicolás que está retratado en Las Meninas, que es un enano bien proporcionado que aparece con el pie encima del perro del cuadro de Velázquez y que formaba parte como de una especie de gente que pululaba por la corte, que eran así como bufones, como gente gente que no hacía ni deshacía, no aportaba absolutamente nada, pero simplemente estaban por allí pululando, como puede ser el pequeño Nicolás en la actualidad, ¿no? Y es que la coincidencia del nombre es fascinante. Me parece grandioso, ¿no? Que realmente exista, o sea, que se vea claramente que hay un paralelismo entre las dos épocas y cómo los esquemas se repiten, ¿no? Parece que también, precisamente a lo mejor por eso, por esa identificación, la obra claramente está teniendo muchísimo éxito. Bueno, eso espero. Hombre, quiero decir que, de hecho, yo sé que sí que se ha ido prorrogando, digamos, que inicialmente iba a durar hasta un momento y que habéis hecho una serie de prórrogas durante todo el mes de mayo. Sí, entiendo que porque está funcionando. Sí, efectivamente, al principio íbamos a estar solo los sábados del mes de abril y nos prorrogaron a mayo y el otro día nos dijeron que nos prorrogaban junio también. Eso quiere decir que va bien. Porque, sí, sí, va bien. Y bueno, en general las críticas están siendo bastante buenas. A la gente le está gustando porque también intentamos, nosotros somos muy conscientes de que el arte sirve para contar las cosas, denunciar, pero digamos de una forma bonita, entendible. Nosotros usamos una figura que es el protagonista de la obra, que es Alfonso Quijo, que es un personaje inventado por una mujer que es desahuciada y que sufre todos los rigores de esta sociedad, ¿no? Y es un personaje del siglo XVII que de repente se encuentra en nuestra sociedad. Y a través de su mirada, de una mirada no partidista, una mirada inocente, una mirada pura, honesta, que tiene el valor de la palabra, el valor del honor como sus máximos exponentes, a través de esa mirada intentamos que la gente se dé cuenta de lo absurdo que de las cosas tan absurdas que estamos viviendo, ¿no? Mm. O sea, que a la gente le están quitando el derecho a la vivienda, al trabajo, a la sanidad, a la educación, mientras miles y miles de personas se concentran en ver el fútbol, en ver partidos de fútbol en los cuales no hay no hay absolutamente ningún componente cultural, porque efectivamente, como bien decías antes, lo que se está intentando es limitar la cultura en todas las formas que sean posibles y luego además revestirla de eso que se llama entretenimiento. Claro. Que es, ya que no podemos con ellos, vaciamos lo de contenido, ¿no? Exactamente. Mm. Entonces, hay una idea que es, la cultura es solamente para entretener. Y eso es lo que intentamos combatir desde las tablas del Teatro Victoria. Y al igual que nosotros, muchas y muchos compañeros que están haciendo un teatro de muy buena calidad, muchas salas que incluso están programando sus obras de teatro en función del contenido sociopolítico de las mismas, como pueden ser la Sala Mirador o el Teatro del Barrio. Uh-huh. Y luego muchos compañeras y compañeros que del teatro que están haciendo sus propias obras, están hablando de lo que está pasando, ayudados, poco esto entre comillas, por uh-huh. ese aumento del 21% del IVA cultural, que hace que ninguna obra de teatro sea rentable, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú piensas que, o sea, según tu experiencia, el 15M obviamente parece que ha marcado muchas cosas? ¿Crees que también ha marcado parte de la cultura que estamos viviendo en estos momentos? Esto que estás comentando, por ejemplo, ¿crees que sería que hubiera ocurrido de forma natural sin el 15M? ¿Crees que formaba parte ya de un trabajo que se estaba haciendo a nivel cultural, de la cultura no como entretenimiento o no meramente como entretenimiento, sino como elemento transformador y que al final nos afecta y nos cala? A mí nunca me gustan los síes o noes absolutos, ¿no? Desde el teatro sí se estaba haciendo ese trabajo, pero en una proporción muy pequeña. Una proporción, digamos, que no servía para concienciar a la sociedad. Y como la mayor parte de los agentes culturales estaban en manos de negocios privados, que al final primaban lo económico a lo cultural, realmente, digamos, que ganaba la batalla cultural ese modelo de entretenimiento solo, ¿no? Y efectivamente a partir del 15M... Sí, como catalizador a lo mejor, ¿no? O sea, bueno, se puede decir, no... Sí, por supuesto. Es decir, existía, obviamente, esto es como lo de la PA, ¿no? La PA existía previamente al 15M. Bueno, parece que el 15M que ayuda a magnificar o a visibilizar. Bueno, más que catalizador, un amplificador brutal. Eso. Amplificador brutal. Porque si en esos momentos existía de forma residual, ahora mismo yo me atrevería a decir que es casi mayoritario. En el bueno, en un porcentaje muy alto de obras de teatro se incluyen los temas de hoy, porque en el fondo esa es la misión de los dramaturgos, de las personas que hacen guiones, que es plasmar lo que está ocurriendo y contarlo de una forma que para que el público pueda sentir lo que están sintiendo, por ejemplo, una persona desahuciada, sentir lo que está sintiendo una persona que no tiene derecho a la sanidad, sentir lo que está sintiendo una refugiada con su hijo que lleva meses de viaje y se encuentra al final con una puerta cerrada, ¿no? Para eso sirve el arte, para intentar explicar a otras personas sentimientos y sensaciones que de otra forma sería imposible bueno, explicar, digamos que ¿no? La teoría existe, el discurso está, pero ¿cómo empatizas? Es decir, yo creo que claro. El arte, una obra de teatro de este tipo, ¿no? Lo que consigue a lo mejor es precisamente motivar, ayudar a que esa empatía se genere, porque nosotros a lo mejor leemos qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre con los desahuciados? ¿Qué ocurre con los refugiados? ¿Qué ocurre con todas estas personas? Y sin embargo, ¿cómo introduces el sentimiento en una lectura? A veces es complicado, porque a veces precisamente nosotros lo que hacemos es poner distancia, por una cuestión también de protección. Cuando la gente va a ver vuestra obra, hay gente que os haya dicho después, a mí esto me ha llegado, me ha transformado, algo ha hecho que se mueva adentro, ¿no? Bueno, uno de los comentarios más repetidos, ha habido muchos, por supuesto, pero uno de los más repetidos ha sido: espera un momento que mañana te lo cuento porque tengo que pensar lo que he visto. Lo cual me parece fantástico porque era la intención, ¿no? Acumulamos en hora y media de espectáculo, digamos que hablamos de muchos temas. Hablamos de muchos temas de una forma, bueno, en gran parte de la obra es en verso, tiene música en directo y digamos que se habla de los temas y estoy seguro que gran parte de esos temas se quedan en un pequeño reducto del cerebro que luego hay que rescatar un poco y procesarlo para saber lo que has estado viendo. Porque, bueno, lo hemos hecho en forma de comedia. La comedia tiene un ritmo muy rápido. Además es en verso, lo cual dificulta en parte el entendimiento. Uh-huh. Y entonces la gente necesita, digamos, una reflexión sobre lo que ha visto para hacerse una idea de todo lo que intentamos representar, ¿no? De todas maneras me resulta curiosa esa frase, ¿no? Déjame que lo dijera, que lo piense. Porque ahí lo que yo veo que el foco está en la cabeza, es decir, en tengo que racionalizar aquello que en realidad he sentido. O sea, los sentidos nos producen, nos dan todo eso que estamos viendo en una obra de teatro. Y yo creo que el problema muchas veces es que tratamos de ponerlos en la cabeza para estructurar esas ideas en lugar de dejarnos sentir qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque en el fondo yo creo que la empatía rompe un poco el esquema de lo racional. Es decir, busca en realidad identificarte con el otro no tanto por una cuestión de qué pasa a nivel de hechos, a nivel de una cosa descriptiva, sino esa persona está sufriendo. ¿Por qué no empatizo con ella? Yo creo que estamos en una sociedad en la que precisamente la empatía se nos ha privado desde muy pequeño, se nos ha dicho... es como que nos... parece que nos hemos ido como dividiendo, ¿no? Entonces no puedes mirar a una persona que está sufriendo y sentir su sufrimiento, porque eso, ¿qué ocurriría si pasara eso? Y yo creo que en ese punto ya somos adultos y ese comentario me parece muy significativo de nuestra sociedad. Vamos a pensarlo primero, a ver qué es lo que hemos visto, más allá de dejarnos llevar un poco por eso que hemos sentido, que seguro que es muy potente. Claro, totalmente de acuerdo. Y luego además yo creo que hay otro factor, que es que realmente nosotros estamos contando un verdadero drama que está viviendo muchísima gente, que la mayor parte del público se siente identificada con una o varias de las denuncias que ponemos sobre las tablas, pero como la presentación es cómica... yo creo que existe una especie de cortocircuito mental a la hora de decir es que me he reído de una desgracia. ¿Cómo digiero yo eso? Tema tabú, humor negro. Claro, exactamente. Como antes hablabas de los titiriteros, ¿no? Y de Twitter y de Twitter, otros. Sí. Pues efectivamente, la gente yo creo que eso lo dijere mal, porque hay gente que dice que se emociona, que llora, que ríe viendo la obra, ¿no? Sí. Y luego, como bien dices, intelectualizar eso para ponerlo en palabras de alguien que te dice, bueno, ¿qué te ha parecido la obra? Nos cuesta. Sí. Yo creo que nos cuesta porque no tenemos práctica, ¿eh? O sea, que creo que hay una cuestión también de cuando estamos en el colegio aprendemos a verbalizar, aprendemos a escribir, aprendemos a estructurar, a transmitir lo que sentimos, no nos enseñan. Porque el sentimiento, la emoción, al final nos la han ido posicionando en un lugar secundario. Y yo creo que eso es importante, ponerlo encima de la mesa y tratar de también, pues en el caso de vuestra obra, pues ir con un poco ese espíritu de a dejar que aquello te traspase, ¿no? Y ver qué es lo que pasa. Claro, por ejemplo, en relación a lo que comentabas antes de qué influencia tiene el 15M sobre esto, en este punto yo creo que es fundamental, ¿no? El 15M nos enseñó a poner los sentimientos, a poner las emociones donde siempre han estado, pero no nos atrevíamos a enseñarlas, ¿no? Ese cuidado de las personas, ese respeto por las personas que hablaban en asamblea y que contaban sus problemas o daban sus propuestas, creo que ha hecho que seamos mejores personas, ¿no? Más humanos. Bueno, sí, más humanos, por supuesto. Un poco hemos identificado durante mucho tiempo la humanidad como el tema de solo la razón es humanidad, ¿no? Y es verdad que yo creo que la combinación razón-emoción es fundamental para poder ser equilibrados y no realmente identificarnos con el otro, con la otra persona que tenemos enfrente. Sí, además hay otro tema, que las emociones existen. No puedes taparlas, no puedes ocultarlas. Claro. Y si al final vives como estábamos viviendo, intentando ocultarlas, intentando que no aparecieran, es mentira, aparecen. Pero contaminan otros lugares de tu vida, ¿no? Contaminan a lo mejor tu parte racional, contaminan tu parte laboral, contaminan tu parte familiar, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente las emociones son inherentes al ser humano, no se pueden esconder. Y además hay que darle salida, y hay que darle salida de una forma... exactamente. Sí, porque lo otro, la represión, lo que genera es otro tipo de emociones que no son positivas. O sea que, lógicamente, es un proceso, esto también es un aprendizaje. Totalmente, sí, seguimos aprendiendo. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en este programa tan especial que estamos haciendo. Invitamos a toda la gente desde aquí a que vaya a ver la obra No son molinos, que según tengo entendido es en el Teatro Victoria, todos los sábados a las 10:30 de la noche. Eso es. ¿Dónde está el Teatro Victoria? Está en la calle Pez, número 17. Vale, ¿y la gente puede comprar las entradas? O en la web del teatro. Que es www.teatrovictoria.net o también por medio de Atrápalo, Tiquetea o otras plataformas de venta de entradas. Vale, ¿y en Twitter sí que hay cuenta de la obra? Tenemos una cuenta de la obra. Pues que, si hay gente que tiene dudas o... Sí, que es @ no son molinos. Y luego una cosa importante que se me ha olvidado comentar es que desde que empezamos la obra hemos reservado en cada función 10 entradas para personas desahuciadas. Que cualquier persona que haya sido desahuciada puede ir gratis a ver la obra. Pues estupendo, Dani. Muchísimas gracias y bueno, pues intentaremos, desde luego desde aquí hay muchas personas interesadas en esta obra, así que a ver si nos organizamos y podemos ir a verla. Perfecto, ahí os esperamos. Muchas gracias. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum-rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. ven ya que aquí estamos a salvo. Oye esta nueva canción y en cuanto termine que empiece la resituación. Admira que hay en la ciudad. Dicen que es un elefante varado. Algunos lo llaman el circo mundial y hay quien acude a diario allí a vomitar. Lo hace hoy un día precioso para explosionar. Ven ya que aquí estamos a salvo, oye esta nueva canción, y en cuanto termine que siga la resituación. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Continuamos este día de retransmisión del quinto aniversario con los últimos colectivos que nos han visitado, que nos visitan esta mañana, ¿no? Antes del parón de la hora de comer. Tenemos con nosotros esta tarde a Liliana de Marea Azul, que nos va a hablar un poquito, siguiendo un poco al hilo del recorrido que hemos comenzado con Jesús de Marea Blanca, esas mareas, esos oleajes que salieron del 15M. Bienvenida, Liliana, cuéntanos un poco cuál fue el origen y qué es lo que pretende esta Marea Azul. Bueno, obviamente Marea Azul surge también en el aliento de lo que fue la propia acampada, ¿no? Nosotros veníamos ya desarrollando un trabajo de movilización muy intenso, pero poco efectivo, en la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Muchos de los activistas de Marea Azul veníamos de allí. Y claro, lo que pasó fue que nos encontramos de golpe con la acampada y en el mismo momento, a los pocos días, a los dos días de la acampada, se nos ocurrió pues hacernos eco de todo aquello y traer botijos, que era de alguna manera el símbolo de la lucha contra la privatización, ¿no? Trajimos 20 botijos a la acampada y en ese momento pues nos hermanamos con toda la gente que estaba allí. Algunos de los nuestros estaban acampando y entonces pues aquello fue como, bueno, como una fiesta, la fiesta del agua en ese primer momento. A partir de ahí, todo lo que antes habían sido movilizaciones de 3.000 personas se multiplicaron geométricamente. Hicimos una siguiente manifestación de 18.000 y lo siguiente fue una cosa que fue un hito en Madrid, que fue la consulta popular por el agua, y que significó, bueno, la participación de 180.000 personas en toda la Comunidad de Madrid manifestándose y diciendo no a la privatización. Bueno, con todo esto, María Azul ha tenido un recorrido obviamente fulgurante durante estos 5 años. Hemos parado la privatización. Lo que pasa es que hemos parado la privatización de la titularidad pública del canal de Isabel II, no así de la gestión. Ahora mismo lo que estamos es en un proceso de recuperación de la gestión, porque está siendo gestionada el agua por una sociedad anónima, opaca, totalmente arbitraria, y además en donde sabemos, y se están saliendo día sí y día no, los escándalos del vaciamiento patrimonial que se ha hecho de la entidad por parte de sus gestores. Que tenía un montón de propiedades al final de Isabel II, bueno, ¿no? Y no solamente, bueno, sino el capital, las inversiones que se hicieron y cómo se utilizó el canal fraudulentamente para operar que ahora mismo están en los tribunales por cuestiones de corrupción y de crimen organizado. Es que es increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros queremos recuperar esa gestión, queremos que los trabajadores, los ciudadanos, los usuarios y todas las personas volvamos a tener el control de la empresa, pero ya no de esa manera anterior que permitió que precisamente se iniciara el proceso de privatización, sino de una manera realmente democrática, con nuevas iniciativas, con fórmulas para que efectivamente todas esas propuestas que están saliendo o que han salido de las calles en 5 años se puedan hacer efectivas. Y una de ellas fundamental es parar los cortes de agua. En el 2013 hubo, con esta gestión anónima y malversadora de los fondos de la entidad, hubo 70.000 cortes de agua en Madrid en el 2013. Nosotros queremos parar definitivamente esos cortes de agua. No queremos de ninguna manera que esto pueda volver a ocurrir en la ciudad de Madrid. Estamos verdaderamente hartos de que nos tomen el pelo con ese tipo de cortes que significan de alguna manera eliminar un servicio esencial para las personas, porque nos hemos dado cuenta que cuando cortan el agua son familias enteras con niños, con ancianos que están en el quinto, en la cuarta planta, que tienen que bajar no se sabe a dónde a por el agua. Esto no puede ocurrir en una ciudad como Madrid. Estamos en las peores condiciones ahora mismo en este aspecto, y estamos consiguiendo precisamente en la confluencia con muchos movimientos políticos, sindicales, sociales de todo tipo que se están juntando para conseguir una normativa que pare definitivamente los cortes de agua en Madrid. Hemos conseguido mociones de muchos ayuntamientos justamente con la movilización social para que esto se apoye, y vamos también a por la ley de carácter estatal por el derecho humano al agua. Una reivindicación que ya ha sido recogida en varios países. Fijaros lo que ha significado también con sus efectos de remunicipalización del control en París, en Berlín. Sí. Estamos hermanados con todo ello. Hacemos parte de la red de agua pública y seguiremos trabajando. Fantástico, fantástico. Y casi no te tenemos ni que preguntar, Liliana. Es que es estupendo, nos lo estás contando todo del tirón. Yo te iba a preguntar, porque recuerdo que en aquellas fechas está puesta en marcha una iniciativa legislativa popular a nivel europeo. ¿En qué quedó aquello? No, si lo conseguimos. O sea, realmente hay un reconocimiento del derecho humano al agua y a nivel europeo. Pero es que, claro, eso se tiene que trasladarse a normativas eficaces en cada uno de los estados. Porque lo que no se comprende es que existan ese tipo de normativas a nivel europeo, incluso a nivel mundial, porque también Naciones Unidas también hace ese reconocimiento, y que luego tengamos aquí cortes de agua por impago a las familias. Entonces eso no es de recibo. Por eso necesitamos que efectivamente se lancen estas normativas, que consigamos una normativa que lo prohíba. Queremos la prohibición de los cortes de agua por impago a las familias que no pueden pagar. A las familias, obviamente, que no pueden pagar. Este es un tema, además, y tiene que haber un mínimo vital garantizado, porque para eso hemos pagado los impuestos, hemos construido estas ciudades en donde hemos cegado la posibilidad de que cualquier persona tenga agua en la calle, hemos cegado las fuentes, las han prácticamente condenado. Queremos nuevamente fuentes de agua en las calles, en los parques y acceso humano vital, de ese mínimo vital para sobrevivir. Fíjate que el otro día lo comentaba un invitado que tuvimos en El Pasajero, ¿verdad, Pablo? Un compa de La Morada, que en Madrid ya es muy difícil hacer cosas gratis, entre ellas tomar agua en la calle. O sea, esas fuentes que había antes ya no existen, todo eso ya ha desaparecido. Y nos están preguntando a través del Twitter, ¿tenéis una cuenta de Twitter Liliana, sí, para poder hacer seguimiento. Tenemos dos. Sí. Una que es la de la plataforma, la antigua, o sea, la que ha venido siempre, que es la sigla de la plataforma PSPCYY, o sea, Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, y también otra que es Agua Pública. La de Agua Pública es la que viene directamente del 15M, la de Marea Azul, y un Facebook también que es igualmente Agua Pública, porque ya digo, tenemos ya una red, hay Marea Azul en Andalucía, hay Marea Azul en Aragón, hay Marea Azul en el norte, en muchos sitios con esta lucha. Y además tenemos una campaña también por el tema de los ante los cortes, también con el tema del agua embotellada. Fijaros cómo nos están engañando con el agua embotellada y cómo hay hasta enfermedades que se han detectado precisamente por el embotellamiento del agua. No podemos seguir permitiendo que nos quiten el agua, es lo que decíamos, ¿no?, de las fuentes públicas, y el acceso, que no tenga que ser a través del plástico, ¿no? Además, contaminando aún más si cabe, pues nuestro medio, ¿no? Claro, el agua es pública, carajo, ¿no? El agua es de todos, como se decía en los buenos tiempos. Efectivamente. Bueno, y vuestra relación, por ejemplo, hemos hablado de otras mareas, hemos tenido a Jesús. ¿Cómo es la relación de la Marea Azul con el resto, o sea, con todo este conglomerado que fue saliendo de aquel 15M de 2011? Ah, bueno, nosotros tenemos obviamente relación con Economía Azul, tenemos relación con Solfónica, tenemos relación con todo aquello que se ha movido. Hemos contado con la colaboración de muchas asambleas cuando se hizo la consulta popular, y además hemos construido la red de agua pública. En este momento estamos en ese momento de expansión, porque ahora no solamente es Madrid la que se vio primeramente afectada con esta privatización del canal, también lo están en Barcelona, en Aragón, en cantidades de sitios ha habido intentos de privatizaciones o de gestión privada del agua, y nosotros estamos en ese tema. Hay, por ejemplo, también otras iniciativas que tienen que ver con la tasa tarifa, hay un debate sobre eso, tasa tarifa o la forma de cobro. Nosotros queremos que aquello se convierta realmente en una tasa y no en una tarifa al albur de las decisiones de los empresarios del agua, sino que sea precisamente las asambleas y los ámbitos de participación los que definan exactamente cómo se debe cobrar y qué se debe acceder y cuál es ese mínimo vital que tiene que garantizarse a través de la gestión pública. Fantástico. Pues es que no tenemos ni que preguntar. No hay más preguntas, señoría. Pues continuamos con Liliana, pero ya no como Marea Azul, porque ella también pertenece y trabaja en el grupo que salió de Economía Sol, de aquella acampada. Y para hablar de ello nos acompañan también Ricardo y Octavio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Pues vamos a empezar hablando, como es lógico, de cómo empezó este grupo. ¿Cómo empezasteis en la acampada en el Sol? Claro, vale. Nosotros empezamos inmediatamente después del 15M. Es decir, el 15M, si recordáis, estaba Sol absolutamente lleno, había acampadas y había una caseta donde se recogían en unas urnas todas las peticiones de la gente que pasaba, que entonces Sol estaba absolutamente lleno, no se cabía en un alfiler, pasaba gente y se le preguntaba qué quería y cómo quería o qué peticiones pensaba que eran inmediatas para cambiar la situación absolutamente de opresión que había dado lugar al surgimiento del 15M, por Juventud del Futuro, por un montón de esos de movimientos sociales que ya venían trabajando en esta dirección. Entonces allí se recogieron, pues no recuerdo mal, pero me parece que fueron de 100.000 papeletas de gente que iba pidiendo cosas. Pues queremos que los impuestos sean progresivos, queremos que se suban los paraísos fiscales, queremos que se erradique, que haya un salario mínimo vital, bueno, un montón de cosas, ¿no? De una manera, entonces, el trabajo que hizo de una manera sistemática Economía Sol, que entonces era la Asamblea de Economía Sol, en su primer día, ya en la esquina de Carretas, y allí había una asamblea de unas 300 personas. Luego esta asamblea se fue ya, digamos, situando ya de una manera durante 5 años, y todavía nos reunimos en la Plaza del Carmen, nos reunimos todas las semanas y todos los lunes durante 5 años. Se ha hecho un trabajo de depuración discusión y consenso de cada una de estas temas básicos, que creíamos que eran básicos. De ahí surgió un primer papel en un mes, un trabajo muy, muy, muy elaborado, con mucho esfuerzo, pero bastante claro de cuáles eran las reivindicaciones básicas. Esto aparece en una wiki, en la wiki Sol, economía, del 15M, ahí hay toda la documentación, toma la plaza, y entre estas propuestas, que bueno, unas no son exclusivas, evidentemente, del 15M ni de Economía Sol, pues hay cosas del tipo de, por ejemplo, el tema de las relaciones laborales, el tema de la... entonces estaba en una crítica a la reforma laboral que había hecho el PSOE en ese momento y anteriormente el PP, pues una alternativa a esta, por ejemplo, un tema, por ejemplo, de reducción de la efectiva de la jornada laboral, es que luego se ha traducido más tarde en lo que llamamos la jornada de 25 horas, que se ha trabajado después. Temas de la acción de pago, pues ya aparecía aquí como una propuesta del 15M Economía Sol, el parque de vivienda público, incremento de ingresos fiscales mediante un sistema de profundización del sistema fiscal. Someter a referéndum vinculante el rescate de España y todo esto que dio lugar a la lucha, porque eso también surgió de Economía Sol, de lo que fue la oposición al artículo 135 de la Constitución, que ahí con más asambleas y tal estuvimos preparando los papeles y después manifestándonos delante del Congreso en aquella noche famosa en que se cambió el artículo 135 a espaldas con el consenso del PP y del PSOE de vender nuestra soberanía a Europa, ¿no? Y la abolición de paraísos fiscales, etcétera. En fin, que muchas de las cosas que después se han ido trabajando, elaborando, se aparecieron aquí, pero no como una enumeración, sino como un documento articulado en total son unas 40 páginas, por ejemplo, en una página, en cada uno diciendo cuál era el objetivo, qué había que hacer, cuáles eran los instrumentos y las medidas que iban a hacer. Todo eso se estuvo haciendo durante una temporada, pero después Economía Sol ha seguido profundizando en una serie de temas, como os recordaréis, el tema de desmontando mentiras, es decir, frente a las críticas que se hacía, nosotros estábamos desmontando las mentiras del PP, las mentiras de otros partidos políticos y informar a la gente mediante píldoras de lo que había que hacer, etcétera. Entonces, ha sido un trabajo permanente de elaboración de documentos y de... Pues ese trabajo tan importante es lo que yo quería comentar ahora con Octavio, que todo ese trabajo, que es algo que todavía no... Creo que no ha salido lo suficiente todavía en el día de hoy, esa palabra, se ha hecho de manera asamblearia. Sí. Que es algo yo que, creo que es fundamental, define. Fundamental. La asamblea es la característica más notable del movimiento 15M y además la más efectiva. Es la que ha dado curso a eso que la gente que no sabe exactamente qué pasa con el 15M, cuando ha dejado el 15M aparecer de una manera muy folclórica, se dijo el movimiento se ha muerto. Y claro, esto es absolutamente incierto. No solo eso, sino que se ha multiplicado. Ha habido una ósmosis y cada uno se ha ido a trabajar en cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, yo que pertenezco también a Economía Sol, que nos reunimos todos los lunes y nos sentamos allí en la plaza y tenemos un orden del día, pues allí han salido temas. Por ejemplo, yo he podido introducir el tema del arte, ese arte concebido como un lujo, ¿no?, por la sociedad del capital, que sin embargo es vital. Si queremos una sociedad que trabaje menos o que tenga más distribuido el trabajo, tenemos que contemplar que ese tiempo que queda no puede ser para ver la tele, sino que hay que conocernos a los demás, ver lo que hacemos y practicar y ver lo que hacen otros en el tema artístico. La asamblea es la parte más característica del y no se puede perder. Por eso nosotros, incluso en verano, cuando todo el mundo se va, hay dos o tres que siguen yendo, como en aquella película, ¿os acordáis?, En busca del fuego. Entonces hay alguien que está ahí con el fuego, ¿no? El guardián, ¿no? Guardián del fuego. Sí. Entonces el guardián de la asamblea lo tenemos. Y en agosto podéis ir a la Plaza del Carmen y seguramente encontraréis dos pardillos ahí sentados. Hablando. O los domingos del retiro, sí, es verdad. Tenéis una diputación permanente, entonces. Sí, tenemos una mesa de diputación permanente. Y con respecto a eso, la Asamblea ha permitido además trasladar a la opinión pública la influencia, que es la segunda parte que a mí me parece más importante y característica del movimiento 15M. Es su capacidad de influir, porque este es un movimiento apartidista, no antipartidista, sino apartidista. Y entonces nosotros ofrecemos a los partidos nuestros trabajos. Entonces, aquellos que lo recojan y lo promuevan en el Parlamento, pues estupendo. Pero nosotros seguimos trabajando desde ese punto de vista. Me parece muy bien que haya gente que haya confluido, pero no en todos los casos hemos querido hacerlo. Entonces, me parece muy legítimo una cosa y la otra. Pero creemos que si el 15M pervive, será porque se siguen haciendo asambleas de las que salen trabajos concretos que se pueden trasladar a los confluyentes, a los partidos. Y bueno, no solamente a los partidos, o sea, nosotros no hacemos una, no dirigimos nada a nadie en concreto. Nosotros lo dirigimos a todo el conjunto de la sociedad. O sea, nuestras propuestas son abiertas a todo aquel que quiera asumirlas. Por lo tanto, no va dirigidas a ninguna organización en concreto ni a ninguna persona en concreta. Van a todas las personas. Y en ese sentido, todas nuestras acciones combinan esa reflexión de la que ha estado hablando Ricardo con esos documentos, como la acción. Es muy sano lo que hemos hecho en todos estos 5 años. Nosotros hemos reflexionado y hemos actuado, a la vez, casi simultáneamente, porque en el momento en que estábamos reflexionando, eso era una acción, y en el momento en que estamos actuando, esa era una reflexión. Y esa manera de concebir nuestro hacer y ser políticos, porque nos hemos pensado siempre como personas que ejercemos la política y que participamos y que queremos transformar el mundo desde la política económica que nosotros analizamos y criticamos en profundidad. Y en esas acciones hemos hecho de todo, desde manifestaciones contra los paraísos fiscales, contra las agencias de calificación, apoyando, por ejemplo, en su momento lo que fue la lista de Falciani para que se revelaran todos esos secretos, que es el antecedente de los actuales papeles de Panamá, todo lo que significó también toda la lucha contra los tratados. Es que desde el primer momento Economía se manifestó en contra de los tratados. Los que ahora se están movilizando con el TTIP y todos los demás, es que nosotros ya desde el principio éramos conscientes de esa lucha que teníamos que afrontar en las calles. Y además, no solamente eso, también participamos y fuimos los promotores de lo que fue la ópera bufa del 15M. Llegamos a consensos por propuesta nuestra a la Solfónica para que se pudiera hacer esas y otras acciones de carácter lúdico, de carácter artístico, de carácter político, de carácter de movilización. Hemos participado en todo como en economía, porque creíamos que precisamente ese pensamiento político que tiene unos efectos económicos catastróficos se tiene que manifestar de todas las maneras. Por eso también participamos en la creación de la plataforma por una auditoría ciudadana de la deuda. También lo hizo Economía Azul, de la misma manera que lo hizo en el Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M. También ahí estuvimos en el momento mismo de su creación, porque esas eran propuestas que salían de nuestras asambleas en donde participaba todo el mundo, pero sobre todo y fundamentalmente esa reflexión política económica que estuvimos desde el principio, desde el propio 15M en la plaza. Bueno, lo de la estar o no estar en la calle, en las plazas, relativo, vamos a ver. Evidentemente no tenemos asambleas de 200, 300 personas en Sol, y además yo creo que no hay que focalizar Sol. Sol está muy bien, es un referente. Sol es un referente a nivel no solamente de España, sino mundial, como todo el mundo sabe, el 15M y Sol. Pero lo que hay que ver es que esta manera de interactuar entre lo que las propuestas que hacíamos y la realidad está en todas las plazas. Cuando salimos a un pueblo, yo doy muchas charlas sobre el TTIP, sobre paraísos fiscales, salimos a los pueblos de Madrid o de fuera de Madrid, allí siempre en un pueblo, en cualquiera, en un municipio de Madrid o de fuera, hay un núcleo, unas asambleas que se reúnen, muchos de ellos los domingos para mañana, y que luego vienen de gente de otros sitios, pero que están nucleadas por gente, digamos, que viene del 15M y que son los que están trabajando, haciendo propuestas, cuestionando la gestión municipal o lo que sea en cada uno de los sitios. Y eso es fundamental y esa es lo que da lugar a que esto siga y el espíritu, digamos, o el movimiento 15M. Pero también hemos tenido presencia, no solamente el tema de los paraísos fiscales, fuimos a Niza, yo fui a Niza a explicar los paraísos fiscales en una propuesta al G20 que hizo proponiendo nuestras propias salidas y soluciones muy articuladas de lo que había que hacer, qué tenía que hacer la OECD, cuáles eran los mecanismos de transparencia. Hemos salido también y nos han invitado a un montón de sitios, en Italia, en Francia, en un montón de sitios. No voy a hablar de aquí, no vamos a pensar eso, somos el ombligo del mundo, pero lo que surgió de aquí, como todo el movimiento de Wall Street o todo el movimiento en Londres, en las demás asambleas, todavía en Frankfurt hay un grupo 15M que se manifiesta frente al Banco Central Europeo y que lleva un poco la reivindicación con más fuerza probablemente que muchas de las asociaciones ONGs alemanas y que están permanentemente allí. Y también ha surgido, no digo, porque a mí siempre el tema de la nuit debout, ¿qué pasa con Francia? A mí me preguntaban, ¿pero cómo se pueden tomar decisiones en las asambleas? Me decía una persona de Attac Lyon que conozco. Es imposible que se puedan tomar decisiones. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, venidos aquí, han estado aquí mucha gente. Pero claro, es un tema muy complicado. Es un tema de mucha paciencia. Hay gente que bloquea. Hay que darle mucha, hay que tener toda la paciencia infinita del mundo para que salga adelante la propuesta. Pero se pueden tomar decisiones de una manera consensuada y así el trabajo que hemos hecho es una muestra de ello y ahí están. Pues, bueno, habría mil cosas, ¿no? Está pasando con toda la gente que se acerca hoy, que podríamos estar hablando días. Horas y horas. Ad infinitum. Afortunadamente, sobre el 15M hay cientos de libros, algunos muy buenos, se explica y hace falta que la gente los lea, ¿no? Y hay una wiki, se hizo una construcción informática impresionante, que ahí está todo, no tiene más que abrir. Y ahí tienes todos los documentos. Y sobre todo lo que queda por contar, por hablar, por debatir y por construir. Exacto. ¿No? Que esa es un poco la visión que queríamos también cerrar un poco. O sea, yo por todo lo que estáis contando, no os voy a hacer la pregunta. Creo que todos tenéis muy claro que el 15M sigue vivo, sí. Que todavía se está trabajando, que hay mucha gente que ha despertado, que despertó y que sigue despierta y sigue trabajando muy en firme. Un último apunte de Liliana que nos quería... Mañana tendremos, reestrenaremos las Econoñecos, que son... Las Econoñecos es uno de los grupos artísticos más importantes de los últimos tiempos. Y estaremos allí con nuestras 26, bueno, no todas las 26 píldoras, pero 7 píldoras de todo lo que ha sido una elaboración muy sintética, profundamente sintética de lo que es el discurso de Economía Sol o lo que ha sido el discurso de Economía a lo largo de 5 años. De acuerdo. ¿Dónde pueden verlo, Liliana? En Sol. En Sol, aquí en la plaza. Que la gente venga a la plaza, ¿verdad? A la plaza aquí en Sol y estaremos desde por la mañana porque además sí, haremos vamos. De maestros de ceremonia como tales Econoñecos, daremos una píldora a cada grupo que va a intervenir con digamos con una visión sintética a través de estos Econoñecos del discurso que queremos transmitir a las personas. Pues muchísimas gracias por acercaros muchísimas y nos vemos ahora en todo un rato en la plaza y mañana también. Gracias. Se nota que no somos de Economía Sol, ¿eh? Sí. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with a